Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 479, grabado el lunes 4 de agosto del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Ustedes, sí, usted. Para ti no, para ustedes sí. A ese que no le gustó volviendo. Para todos menos, sí, tú, para ti. Sí. Señoras y señores, ahí está la masita de Behavior este día tomando un descanso. Ahí está Gamora ahí. Sí. Gamora. La masita de Behavior está siempre bailándole a los productores ejecutivos. Esta vez tiene la boca ocupada con otras cosas, otros menesteres. Yo creo que hoy sí nos va a caer el rayo porque esta canción no es para que la masita de Behavior esté haciendo esas cosas. Pero bueno. En vez de un mapacho, trajo un beaver. Se equivocó de animal peludo. Alright, señoras y señores, queremos agradecer de forma muy especial a nuestros productores ejecutivos que permiten que nosotros estemos con usted semana tras semana, así que a ellos échenle la culpa. Señoras y señores, estamos hablando de nuestro amigo Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Ramón Cornelio Luna, que nos manda un gran saludo desde México y dice que sigan así, ya casi llegan al episodio 500. Y también de nuestro productor ejecutivo ya honorario casi. Ya petrificado. Miguel Díaz Hidalgo. Gracias a Miguel Díaz Hidalgo también. Inamovible como las montañas. Como las montañas, yes. Firme como poste. Pues sí. ¿Firme como qué? Como poste. Ah, un llamado. Yo aquí he visto unos que se caen bien fácil. Si los ponen los de aquí. No duramos. Y ni siquiera que un carro la bota, el dientecito. Okay. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio de los Comic Geekos. Con, quiero ver qué es lo que dice aquí nuestro. ¿Qué viene ahora? Es que tenemos un desafío geeko de la semana pasada, don Julius. Que si nos acordábamos de una cosa que no nos acordábamos. Sí. Sí, porque justamente yo nunca la vi. Ah, ok. O sea, no me puedo acordar de él. No me acuerdo. A ver, lea otra. No. Vamos de un solo. Sí, ok. Sí, decí cuál era para que la mano se acuerde. Aquí está. Ahí está. Decía acá la primera. Aquí está, la película que vio, dice acá. Un chico de la universidad y sus amigos. ¿Quién lo mandó primero? Esto lo mandó nuestro amigo Rod D.S. Ajá. Que nos estaba preguntando de una película. Para no ser abusivo, no extenderme el correo, la otra película que me gustaría que me ayuden a identificarse las. Ah, no, esa es la de la semana pasada, perdón. Esta es la que decía, es de un chico de la universidad y sus amigos, entre ellos su novia, que trabajan en un proyecto de inteligencia artificial y crean un robot bastante funcional. Sin embargo, la novia sufre un accidente y queda como en coma o algo así. Así que el novio viene y usa el cerebro del robot y le pone el chip del robot en el cerebro a la novia y la revive, pero es como un zombie. Y tiene como los recuerdos del robot. Y como había gente que no quería al robot y lo maltrataba. La chica zombie robot los empieza a matar. Y eso no era Caprica, la de Battlestar Galactica. No. No se parece la trama. Vaya. La película. Yes. Ya se me perdió donde la tenía. Es Battle Angel Alito. Se llamaba BB. No, era Deadly Friend. A Deadly Friend. Amigo mortal. Y porque que la película es BB. Es BB, era el nombre del robot que hacen los estudiantes en el college. Es una película del 86. BB, dirigida, es una salsa de tomate. Dirigida por Wes Craven. Y era una película de medio. Combinada con un poquito de science fiction. No era de robot. Ah, sí. Por culpa del robot. Y fíjate que no sé. Pero ahí veo dos robots. No se le olvida. No sé, los recuerdos no los tienen tan mal porque la vecina, la chica Samantha, que era la Christy Swanson cuando tenía 16 años en su primer rol importante, hace las veces de la vecina cuyo papá es abusivo y le pega, y es la que el papá lo deja en coma a la bicha. Entonces viene el novio, le quita el chip de inteligencia artificial al robot, que es el robot ese que dice Brito que se ve diferente después. Ya. Un robot de cabeza amarilla ovalada. Como que le como que fuera Johnny Five los ojos. Johnny Five, pero le pusieron un melón en la cabeza. No, como que agarraron la nave de Owlman de Watchmen. También. También. Uh-huh. Así que le pone el chip y eso la despierta del coma, ¿verdad? Pero de la despierta tipo zombie con fuerza sobrehumana, a saber por qué, y veía visiones. ¿Sí? Y comienza entonces a vengarse las personas que le hicieron daño a ella, pero también que no querían al robot. Sentía visiones. Y nunca se les ocurrió, hey, si esto le da super fuerza a la Mara, podemos modificar este chip y lo vendemos al ejército. Visiones. Y hacemos Capitanes Américas. Lo divertido y lo peor del caso, que al final la fulana quiere matar a su novio, el que la revivió, el que la disque la salvó. Ajá. Y en esa pelea le terminan arrancando la piel de la cara a la chica. Uy, qué bien. Y debajo de la piel el cráneo se le ha convertido en la cabeza del robot, pero de robot malos. Oh. ¿Y cuál es la explicación científica de que te No dijimos que es una película lógica, dijimos que ¿Y al novio por qué lo quería matar? ¿No por culerada de ella? Lo que pasa es que el novio se da cuenta que la fulana anda matando gente, ve que no es algo normal y la quiere detener. Eso no es normal, tío. No. Sí, algo me dice que... Mira, y lo que me sorprende es cómo la hallaste. Pues pusiste toda la descripción de Rod de ese ahí en Google. ¿O? Copy-paste en Google. Sí, prácticamente. Películas con robots que se hacen Lo difícil es que lo tuve que pasar por el Google Translator primero a inglés, porque si la ponía en español no me iba a encontrar nada. Bueno, Robotation, que se hicieron Malaysian. No sé. Me fallé en el interfacer. Yes, and the shooting and the killing and everything. And the pooping and the... Okay, señoras y señores, ahí está el desafío Geeko. Y empezamos nosotros. Pero tenemos para los correos al final, tenemos ya el segundo desafío. No lo mandó. Ah, pues Rod, tenés 40 minutos para mandarnos la película. Sí. La otra. Son super sabios. Eso no me acuerdo, pero qué chivata dice ahí en el chat, Rod. All right, señoras y señores. Entonces, pasamos a lo que ustedes han estado esperando, que arranquemos con... Noticia. A ver, ¿cuál es la noticia geek de esta semana, Don Ticomán? Pues que la madre está... frenética. Llorando el deceso de Studio Ghibli. Ah, puta, ahí está Paloma, mierda. Que no ha pasado todavía, pero la madre igual está lamentándose. Uh-huh. Es que han habido como que varios indicios, así tipo... Bueno, para empezar, Hayao Miyazaki al fin se retiró. Ajá. Entonces en una... hoy sí fue de verdad que yo te dije, esta es mi última película. Y ya se retiró desde la última película y como que desde ahí empezó el estudio. Ah, entonces como que el estudio ha sentido la ausencia de su creador. Entonces en una entrevista sale la madre diciendo, mire, ¿y qué ve para el futuro de Studio Ghibli? O sea, no está preocupado que se vaya a cerrar el estudio. Y él dice, no, sí, ¿para qué me voy a preocupar por eso? Sí, yo sé que va a cerrar. ¿What? O sea, para él, eventualmente, pero así lo dijo como que, esta mierda no va a durar para siempre. Todos nos vamos a morir. Pues. Y así se puso todo filosófico en la entrevista. Dice, no, sí, Ghibli es solo un nombre que se me ocurrió de no sé dónde. Y es inevitable, solo es un nombre. Porque lo que ahorita sí está pasando es que ellos han dicho que están haciendo una reorganización y que están cerrando el departamento de producción. Correcto. Pero no sé qué otro departamento es el que van a mantener vivo. No sé qué hacen más aparte de eso. Por eso. Aparte de producir. Entonces no sé en qué se van a... qué van a hacer. Pero todavía no ha pasado nada. Pues, es que como que las últimas dos películas como que... No han pegado mucho financiación. No recuperaron lo que habían invertido. Que el Miyazaki... ¡Ay, que les quede, hijos de puta! Este gran huevo que les he dejado... No, pues yo sé que va a cerrar, si viera qué huevo les he dejado, cabrón, me lo dejé, pero bien pisado. Con él. Y se le veía en la entrevista un pasaje de avión a Suiza, de que se le salía la chaqueta, una maleta mal cerrada que con billetes hacía mordidos. Y el teléfono. Fabricio, por favor, cambie mi masaje de las 3 para las 5. Dice aquí que estamos pensando en desbaratar el departamento de producción, hacer un gran cambio en la visión a largo plazo de Estudio Ghibli, reestructurando. Se van a dedicar a fabricar carros. Suzuki, que... ¡Ajá, Suzuki! ¡Ya ves! ¡Suzuki! ¿Cómo se llama este...? Toshio Suzuki, que es el que ha quedado así como el mandamás. Este dice, lo llama un spring cleaning o una limpieza mayor del estudio. Usando la reestructuración para mejorar el ambiente para la nueva generación. Pero ahorita todavía están en negocio, pues todavía están trabajando. Pero si cierran producción, ¿qué es lo que ellos hacen? O sea, licencia, van a producir para otra marca, ¿no? Mira, imagino que hay juguetillos de Totoro y solo en peluches de Totoro ya se hacen millonarios. Yo no sé por qué ese artículo no es tan vendidísimo. Así como... No sé. O del gato ese bus. Pues sí. Otra noticia era que ahorita está en pláticas Paul Feig, que fue el director de Bridesmaids y de la película con Sandra Bullock y la gordita de Bridesmaids. Okay. Oh, shit. Que quiere hacer una... Eso no va bien, esa noticia no va bien. Quiere, ahorita está en pláticas para hacer un reboot, un remake de Ghostbusters. Damn. Oops. Y va a meter a la gordita. Con todas mujeres. Esa, la pegaría monstruo. Solo con mujeres. O sea, en vez de Ghostbusters cheros, un equipo de Ghostbusteretas. Mira, esa es una idea que creo que podría haber una iteración de artistas mujeres que hagan un buen papel y que sea chiva. Uh-huh. Pero por la historia de ese tipo, de uh-huh. andar jalando esa gordita. Yeah. Nothing good can come of that. A ver, pero, o sea, ahorita solo está en pláticas, no hay libreto, no hay... O sea, estamos a tiempo de tenerlo. No hay nada. O sea, estamos a tiempo de tenerlo. Sí, Death Note. Uh-huh. Todavía se puede. De ahí, ¿qué más? Ya mandó el reto, dice Rod Díaz. Gracias, Rod. En las vacaciones, porque aquí en El Salvador estamos en medio de vacaciones, ya tengo que hacer. Uh-huh. De ahí, bueno, noticias relacionadas al tema principal. Uh-huh. Que a Bill Mantlo, que es el creador de Rocket Raccoon. Ah, yo vi la noticia esa. Él tuvo en 1992, 94, no me acuerdo, pero el siglo pasado, tuvo un accidente bastante grave y quedó así bastante mal del cerebro. O sea, le afectó mucho su función. ¿Pero cerebro, motricidad o...? Motricidad, yo entiendo que está en cama. No, pero sí. No es que no entienda. O no, sea, él, ajá. O sea, él entonces, está lúcido de la mente, solo que... No sé qué tan lúcido. Pero por lo menos por la noticia se oía de que él entendía. Ajá, entonces, la noticia era de que la gente de la Marvel... como él no se puede movilizar, no puede ir al cine, se las arregló para llevarle el disco y que él pudiera ver desde su casa la película de Guardianes de la Galaxia y a su creación ahí ya en pantalla. Uh-huh. Y como que le pareció súper bien, pues estaba bien feliz. Que Yuka, te digo que va, que bien que lo pudieron hacer y dicen que el tipo se emocionó bastante y que va, todo bonito y todo. Lo que a mí me impresionó de esa noticia es... Por lo menos como yo lo leí, lo que la imagen que me dio es lo difícil que fue para ellos poderlo llevar. Porque hasta fueron con unos abogados y con... Sí, saben, para la misma Marvel. Yo hubiera pensado que, no, puta mara, llévensela. Que esto es una copia. Ajá, y que se vaya este guachimán para que no los vayan a asaltar y que lo hueveen la copia y va. Y vénganse. Espérate, pero... Pero que yuca, ¿verdad? Sí, no, es... Lo que fueron... Claro. Y ya de estar la copia. Sí, casualidad. Pero los que fueron creo que son de Marvel. Pero eran como abogados, eran como legales. Pero acuérdate que esto es Disney, ahora ya es Disney, Universal, entonces sí, que tiene que pasar por varios departamentos y varias divisiones y solo para conseguir la copia, que ahorita imagino que no la tienen en CD así como que... Entonces dijeron, vamos a mandar el abogado de la Marvel para que lleve la película. No, y que un solo el abogado de la Universal tiene que ir a guachar al, al abogado de la Marvel para que no haga ninguna... Va, el abogado de Universal y después el abogado de Disney viendo el Universal y el... Y en eso la, la nieta del bicho estaba bien buena y se descuidaron y les copiaron la película. Uno con un iPhone aquí. El Bill Mantlo. ¿Sí? Bueno, o sea, ahorita ya puede ir a cualquier cine. Sí, lo que pasa es que le tomaron una foto al DVD y ya la tengo la copia. Eso se así, lo dibujaron así viéndolo de ladito con la lengua de fuera dibujando el DVD. Nada que el, se levanta el Bill Mantlo así, ¡ah! Esto fue un plan de hace 20 años. Para conseguir la copia, se la lleva. Pero te encontré un par de noticias. A ver, bien por él y aparte de eso, él sigue... no sé si le dan algo de regalías por esto. Piti, okay. Mira, es un fíjate, tenés un buen punto, porque hay, hasta mencionaban ahí que si usted quiere donar... Ah, sí. Y yo decía, puta, con todo lo que ha hecho la película, ya no debería necesitar que le donen, ¿verdad? No, pero es, como que es, no mucho. Mira, acordate, todas estas creaciones que se hicieron bajo contrato con Marvel, DC, todas las paquineras de entonces... Los creadores trabajo for hire. O sea, vos te pagaron por crearlo y cedían los derechos de la creación. Lo más probable. Entonces, a toda esta mara no le dan regalías. Y por eso hoy un montón de artistas o las familiares les han metido pleito para que les reconozcan algo. Mira. Es que algo les deberían de reconocer. Mira, deberían de, más ahora que están sacando tanto pisto. Pero... Bueno, yo sé que por lo menos en la DC, no sé qué tan similar será, ahí tipo Chuck Dixon, que fue uno de los creadores de Bane, seguía recibiendo cheques. Pero que fíjate que viene no es más reciente. Pero no por la película. Ajá. Yo entiendo que por las ventas de DVDs y creo que libros también. Pero yo creo que eso, la creación de Bane y el trabajo de Chuck Dixon es bien reciente. Pero los Schuster, que es la familia de Superman, hasta recientemente les cedieron el derecho a utilizar a Superboy, a el tema de Smallville y no sé qué otras cosas. Y por eso... DC Comics no lo está utilizando los cómics para evitar pagarles derechos por eso, pero ¿cómo se llama el otro? Kirby murió pobre y la familia ha peleado durante años para que Marvel le dé algo de regreso y qué paloma. O sea, son cosas bien yucas. Uh-huh. O sea, legalmente las compañías están en su posición. O sea, no, legalmente eso fue lo que ellos firmaron en aquel entonces, pues, pero cuando lo ves ahora, años después, y todo lo que las compañías hicieron con eso... Pues sí, aquel entonces eran los paquines, los cómics, que eran para leerse y los tirabas a la basura. Era como el que dicen que vendió, el que hizo la Coca-Cola, que vendió la patente de no sé cuánto. Y... Sí, bueno. Es como nosotros, no nos han pagado nadie. Aquí en 20 años se va a hacer millonario o mal con esto. Ah, sí, claro. Ok, a ver, el Lego Batman va a salir con un bastón y un gran diamante. ¿Quién eres tú, Brito Man? No me suena. No. El nuevo juego de Lego Batman. Sí, Rico haciendo chistes de la maceta de Behavior. Tendrá un nivel especial con Adam West haciendo Batman de del 66. Nice. Un extra. ¿Y alguien está leyendo esos cómics? No. No lo he podido bajar. A mí nunca me ha llamado la atención, pues, pero no sé si son chistosos. Dicen que son buenos. Mira, vamos a hacer el esfuerzo. Son el mismo tono que la serie. Exactamente el mismo tono que la serie de tele. Mira, esta es medio noticia, medio rumor. Es noticia porque Sony Pictures ya mencionó o anunció que para el 2017 quieren sacar otra película en el universo Spider-Man donde el principal va a ser una mujer. No se sabe qué personaje va a ser. Están hablando de que han habido personajes femeninos como Spider-Woman, que tenía varias versiones, Julia Carpenter, inclusive estaba Anja Corazón, que fue Araña, así en español era el nombre. Araña. Está la versión Spider-Girl, que es la hija en un universo alternativo de... May Parker. May Parker. Bueno, ¿y qué pasó con la hija de Peter Parker? Se canceló el título. No, pero... La desapareció Mephisto. Justamente. Nunca existió. No. Si es no. que la sacrificaron para... O sea, ese es el precio que les pidió Mephisto para hacer su... No, su borrón de memorias. Fue la hija. Qué cruel. Ah, es cierto, es cierto. Ah, ya, es que, ya. No, es que yo estoy pensando en cuando Mary Jane se, está embarazada en la época del clon. Sí, esa es la hija que pierde. Sí, esa es la que dice. Uh-huh. Esa es la hija que pierde. Es que esa se la llevan a Europa. A Europa, no, pero ese, pero y no fue la época de Mephisto, no. No, yo sé, eso fue antes. Eso fue antes. Correcto, y pero llegó Mephisto y eso lo, todo eso lo borró. Ah, ok. O sea, pero, o sea, ¿se fue en la borrada? Sí, se fue. En la burrada. En la burrada, sí. Lo interesante de él, o sea, ahorita no se sabe quién puede ser el personaje femenino. Inclusive dicen, podría ser la Black Cat, la que utilicen. Ya la Felicia Hardy apareció en la película anterior. Lo otro interesante es que la han anunciado para el 2017, que era supuestamente Amazing Spider-Man 3. Mm. Entonces, Amazing la corrieron un año. Tal parece que Sony está como rediseñando sus planes, y aquí es Julio el que se inventa las cosas. Yo creo que esperaban mayor éxito de Amazing 2. Sí, sí. No, eso definitivamente. Entonces, como lo que están retocando, quieren tener un universo de películas, sigue la de los Siniestros 6, se está hablando, y este sí es rumor, una película dedicada a Venom, y que se va a llamar Venom 2. Carnage, y que va a ser el enfrentamiento de los dos. Mira, eso se oye mejor que... Se oye interesante. Se oye mejor que los Sinister Six. Como la Sony realmente solo tiene a Spider-Man, uh-huh. Realmente se está rebuscando y no me sorprendería que sacaran una película de la tipa que sentaba atrás de él en la escuela. O sea, ay, ¿qué tal está la tipa? No, contame. Depende, depende. Sí, porque el Spider-Man ponía espejitos así... De la amiga de Flash. A la Thompson, parte del... Así, de, o sea, porque mira, una película de Venom y una película de Carnage, ya sea en la misma película o diferentes... Es algo que la idea como que me llama la atención irla a ver. Uh-huh. Pero Sinister Six, después de cómo sacaron lo que para mí se terminó de cagar en la película de Spider-Man, que fue el rinoceronte. Ah, sí, sí, sí. Es que ese actor pasó. ¡Ah, la gran puta, man! Y finalmente la otra, ya anunciaron que han contratado a David Covet. Va a aparecer en esa temporada de Arrow. Con el papel de Manhunter. Yo nunca he leído algo de Manhunter, la versión masculina, sino que cuando habían una chica era el Manhunter hace como 5 años. Uh-huh. 5 o 6 años. Una jugada. Abogada. Estaba jugada, sí. La jugué. Mira, no me acuerdo quién era el actor, pero también me acuerdo que anunciaron a Wildcat. Tenés razón. Hace poquito anunciaron un Wildcat. Vergüe Mara que va a salir. Sí, sí, cada episodio uno nuevo. Yo creo que... ¿Quieren hacer su universo también? Cabal. Miren, Mara, ya les avisamos de que no va a haber crossover de las películas con la serie de televisión. ¡Ah, pero de puta que sacamos a todos! ¡A la verga! Nosotros estábamos cuidando de no sacarlos para no chocar, pero entonces lo vale, verga. Puede pelar. Antes que lo saque Man of Steel, que lo van a hacer de tremendo. Hasta Batman vamos a sacar aquí, hijo de punk. Sí, pero así, a Batman. Y toca el piano. Pues bueno, sí. Señor productor, deja de estar jugando con esa. Estoy viendo Batman 66. Con ese volado. Tal vez llegue cuando llegue a 69, se va a poner bueno. ¿Ya se atacaron tus noticias? De sí, jugarse el volado. Porque Star Wars. Aquí tengo noticias de Star Wars. Ay, pero pues si me están haciendo votar a ver Batman 69. El rumor de Star Wars. Y si no reconocen esa canción que traería es porque este es episodio 7. Sí, sí, sí. Sí. Se le acabó la cuerda del fonógrafo. Está este tipo que es un peleador de una de las ligas de pro wrestling. Ajá. Que se llama Sheamus. ¿Sheamus? Sheamus. Sheamus, o como se pronuncia. Uh-huh. El rumor. Mira, será una que... orca que saltaba sí. Entre aros de fuego en una gavilla. Era Chamú. Era Chamú. Ah, perdón, perdón. Pero este tipo puta es así cholo como la orca. Yo creo que la asusta. Y tiene la nariz aquí arriba del cráneo. Mira, quizás ha de ser algo feo, porque ahorita el rumor es de que él va a ser Darth Vader. Pero solo el cuerpo. A saber, ese es el rumor. Pero mira, está bien fundamentado. Ese rumor está bien spoilerífico. Está bien spoilerífico. Pero dicen que este tipo ya ha usado el traje en apariciones así como oficiales, pues, de que aparece un Darth Vader ahí en la convención, no sé qué. Pero no es ese del Star Wars Weekend donde bailaba, sí. A saber, pero el tipo ya ha usado el traje. Y... O sea, por lo menos saben que le queda. Sí, claro. Y le... Y da la casualidad de que él se ha retirado momentáneamente de sus actividades de la WWE para ir a hacer otras cosas oficiales de eso en su país, justamente donde se está filmando el episodio. El Ártico. Entonces, como que el rumor ahí va, tiene su parte fundamentos. Y él puso un tweet diciendo: no puedo confirmar que no voy a hacer el papel de Darth Vader. Espero que les quede claro. A mí no me quedó claro. No dijo nada. ¿Verdad? Así es que ahí está el rumor. ¿Será cierto o será mentira? A saber. Yeah. Dicen que el tipo es bastante chelito y pelón. O sea que podría hasta incluso dicen como que medio lo maquillan y ya se parece como que le has quitado la máscara a Darth Vader. Puede ser hasta la Mara dice, puede que sea flashback, que se recuerden del Darth Vader. ¿Quién sabe? Pues eso realmente si ya te pones a pensar, no es necesariamente un spoiler, pero ahí está. Pero ya la cagaste, pues. Spoileaste todo. No, yo ya deduje toda la trama. La trama de eso. Pues sí. Ahora, estamos, señoras y señores, continuamos entonces este mega fabuloso episodio, dándole un poquito de tiempo para que Julio regrese, porque... Con la puerta abierta. Ese saltito de Julio, puta, le salió una cuja. Y no era la masita de la vieja. No era peluda. Sí. Señoras y señores. Ni voladora. Una voladora casi. No, pero la masita de vieja ya se rasó. Cómics leídos esta semana, Julius, ¿cuál es el cómic? Yo había dicho que no iba a volver a leer uno de Gru mientras no lo escribían interesante, pero cuando anunciaron Gru contra Conan, dije eso, hay que verlo. Puta, mira el contraste de dibujo de Conan contra Gru. Mira, es una miniserie. ¿Cómo lo dibujaron? Sergio Aragonés le está escribiendo y dibujando con ayuda de Mark Evanier. Tienen que verlo, porque no solo es Sergio Aragonés el que está dibujando, porque cada vez que sale Conan, lo está haciendo Thomas Yates, que es un artista que ha hecho cómics de Conan anteriormente, y las primeras páginas ves a un Conan. Sí, es que eso... Luchando contra un mago que se convierte en dragón, es un una cómic de verdad, pues... medio desnuda, y vos lees, y eso es Conan, pero de repente el Conan va a trabajar, va caminando por un bosque y comenzás a ver unas lagartijas del estilo aragonés. Inclusive unos campesinos narizones así viendo a Conan desde lejos. ¡Ey, ese es un gran guerrero que nos podría ayudar! Lastimosamente la historia ahí se deforma y te la tratan de justificar porque el crossover. El cambio de estilos. Y el cambio de estilos. Ya sale Sergio Aragonés dibujado. Entonces se dibuja a sí mismo Sergio Aragonés. Es que le encanta dibujar y se dibuja igualito. Igualito. Que andan caminando, tienen un accidente, entonces Sergio tiene un problema en el cerebro a raíz del accidente. Entonces él cree que les conan. Cree que es Conan. Él es Conan. Entonces se comienza a imaginar una historia donde se van a enfrentar Conan con Gru. No es que realmente sea una historia que él propone. O sea, él acepta que la noción carece toda lógica, pero entonces la han forzado de una forma que vos digas, ok, es una chollazón, un sueño de opio. Qué vale, ahí eso iba a decir que mejor se hubiera adaptado un hongo y se soluciona todo. Sí. Así que, pero creo chupado que no es muy... pero está bueno. ¿Sabes qué? Llegas al final del primero y no se han encontrado aún. Yo es lo que quería ver la primera vez que se encuentren y voy a tener que conseguir el segundo para darme cuenta. Así que si les gusta Gru y quieren ver historias raras, lo veremos. Nice. Cool. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Yo sé que esta ocasión sí lo han esperado con muchas ansias. Esto es el Para papá. Adelante, Tico Man, con el box office. Vamos a ver, antes de empezar el box office, solo tengo que decir que a Sex Tape no le ha ido muy bien. La madre como que no le gusta ver cosas sexuales. In a world where sex, where people don't know what a tape is. ¿Pero cuál es Sex Tape? Una película sobre un sex tape. Pero es como alguien conocido. Cameron Díaz creo que salió. No me interesa ver un sex tape toda la cámara. Es de terror. Toda la mayoría de los jóvenes. Es la momia 4. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué hablan, Julio? pague de saludar. La mayoría de los jóvenes que van a ver esta película todavía están confundidos con la parte del tape. ¿Es un tape? ¿Qué es eso? Bueno, tape? La número 5 es El Amanecer en el Planeta de los Simios. ¿Qué dicen, o sea, que está buena? Se hizo 8.6 millones, ya lleva 189 de 170 que costó. La número 4, Herculei. Esa hizo 11 millones el fin de semana pasado. Uy. Lleva 52. Mira, fíjate que de 100 que costó. Finalmente vi pedazo de la extra. No, la extra se ve buena. No se ve tan mala. A mí la extra, me llama la atención. Pero. Pero ya, para los gringos ya es un flop. Sí. Esa cosa. No, mira, igual, cuando venga, espero poderle ir a ver. Y si no la puedo ir a ver, tampoco es que me voy a cortar la vena. Pero sí espero poderla ver. Pero eso estaban diciendo, por ahí estaba viendo un comentario de que se ha de sentir mal The Rock porque su compañero luchador de lucha libre le ha ido bastante bien en su película, aunque no es como que él es toda la película, pero sí le ha ido bastante bien eso. Ah, ¿y a cuál compañero? A lo, su Drax. Pero ahí porque también Vin Diesel también fue, no vea, él nunca ha sido, es cierto, me confundí. Bueno, la número 3 es uno de los debuts de la semana, se llama Get On Up. No sé qué. Get On What? Get On Up. No sé. Esa hizo 13 millones. Y esa no es de la de bailar, de la... No es de esa. Es la historia de James Brown. Ah, esa. Get On Up. It's a lie. Get down. La número 2, Lucy, esa es con Scarlett Johansson. Dicen que buena, esa dicen que está muy buena, por cierto. Parece que le ha ido muy bien, hizo 18 millones este fin de semana pasado, lleva 79, costó 40. Que la semana pasada no oíste que quedó en primer lugar por estar de viaje. Uh-huh. Y la número 1, que... ¿Cuál será? El tema del episodio, Guardianes de la Galaxia. Oye, este numerito, papá. Esta hizo 94 millones. Well, ¡fuck! Esa, no lo quise decir en las noticias porque es relacionado a esto. Ese fue el debut de agosto más grande de todos los tiempos. Uh-huh. Uh-huh. El récord anterior lo tenía The Bourne Ultimatum con 69 millones. O sea, fue taleguiada. Que o sea, landslide. Para allá. Al... Y supuestamente este summer ha sido un summer maloso. Uh-huh. Que no han habido películas así. O sea, no es porque roles. A las películas le ha ido mal, sino que no han habido. No han habido películas buenas, así que hayan hecho números impresionantes. Y la cosa es que esta, los 66 millones, o sea, espérate, ¿qué iba a decir? Ah, sí. De que esta debutó con 66 millones fuera de los Estados Unidos. Estas 94 uh-huh. son solo. Y sé que esos 66 millones era más o menos lo que estaban proyectando que iba a ser esta película en los Estados Unidos. Yeah. Puta. O sea, uh-huh. y aquí casi duplicó el pronóstico. Estaba leyendo que el único país donde no fue número uno fue en Corea del Sur. Que había otra parte de películas coreanas ahí que la madre estaba esperando y que le marga. Pues tampoco fue flop. No fue flop. Uh-huh. Pero quedó como en cuarto lugar, algo así. Y esta, en términos de recaudación del primer fin de semana de este año, va en quedó en tercer lugar. Sí, ¿Y quiénes son los primeros? El primero fue Transformers, con 97 millones. Uh-huh. Y después Captain America, El Soldado del Invierno, con 95 millones. ¡Poquito! Mira, a mí me ha impresionado, inclusive, que en varios lugares donde están hablando de reviews y cosas de la película, ya le están poniendo el sobrenombre de Space Opera. Este uh-huh. es Marvel's latest Space Opera. Y eso, la única vez que yo he escuchado que se refieran a una película con ese prefijo de Star Wars. Es Star Wars. Sí. No. Cuando le decía que era un Space Spaghetti Western. No, ese espagueti lo ocupan bastante cuando son historias del espacio, así que van a varios planetas diferentes. Pero un Space Opera nunca no lo había escuchado yo mucho. Yo sí, fíjate, inclusive a las de Vin Diesel, las de Riddick. Especialmente la segunda es una Space Opera. Ah, yeah. También. Bueno, yo había escuchado. Pero mira, el resultado... A mí me sorprendió yeah. en económico. Especialmente porque todos estábamos socando a ver qué tan bien le iba a ir. Sí, sabíamos que le iba a ir bien, pero no qué tanto. Todo el mundo sabe que yo estaba pensando que iba a ser una ridiculez. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que... Que me daba miedo. Que a mí me daba miedo lo que se había visto en la extra, que se veía el Star-Lord así un poco chistosito, no tan serio. Como loser. Un poco lucerón, pensaba. Eso me daba miedo a mí. Pero ya, después vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Cuando ya estemos en la carnita. Pero... Que va a ser... ¡Ya! ¿Cuándo más? Señoras y señores, en este momento vamos a hacer... ¡Uy! ¡Aquí que lleguemos a lo que es la carnita! Jamás va a llevar la carnita. ¿Por qué? ¡Qué galán fuera ya estar en la carnita! Sí, pero no, porque señoras y señores, tenemos que... Vamos a abrir aquí el espacio para que entre la banda. Gracias. Y oliendo la banda. Solo masitas tocando todos los instrumentos, mira. La flauta de carne. Ya, como lo mueve. Uy. Señoras y señores, esto es la carne. La carne. Vamos a hablar acerca de la fabulosísima película Los Guardianes de la Galaxia. Que. Cero prejuicios. Cero prejuicios. Y le recuerdo. Full spoiler. Esto es. Espérate, así para que suene bien. Algo bebadito, no le spoiler. Si no les molesta, es un full spoiler. Así como cuando los niños están regañados, vea. Es que sí, lo vamos a spoiler. Siguiendo para abajo. Vamos a spoilearles toda la película. Sí, Mara, si no la han visto, sí, denle paxa y vayan a ver, porque fue puta, vale la pena. Vale la pena verla. Yo creo que por favor, no dejen que se las spoileemos, porque qué buena movie. Sí. Me encanta tanto... cómo destruimos el idioma y verborizamos un montón de expresiones. No tiene como sorpresa. ¿Qué tanto spoilearíamos si dijeras, ay, los buenos ganan al final? Sí. Es que mira, o sea, no es como que... No, lo que pasa... O sea, la historia tampoco es así como complicadísima. Es que te vamos a arruinar los chistes. No es como porque que... una vez que lo has oído en la pantalla no te vas a reír. Eso sí. No es como que veo las muertas al final, pero sí. Señoras y señores, empezamos con esta película. A mí me gustó un montón y quiero ser súper franco. Me sorprendió de veras porque no me esperaba la manera en que la iban a hacer una película... que me podía capturar y que iba a ser tan buena, pues, en realidad. Yo iba, pero preparadísimo a que esto iba a ser un chiste. Fíjate que... este chavo ya... Fíjate que yo... No puede hacer papeles serios. Como estábamos serio. Diciendo, cabal, yo iba con ese miedo, pero ya un par de días antes, creo que aquí lo mencionamos, o no sé si lo mencionamos nada más entre nosotros. Uh-huh. O en sueños. O en una fumada. ¿Qué? Sí, no, que... Una chupa de sapo. Que la ya cuando en la Comic Con, cuando dieron la mara que ya la había visto, que puta que se empezaron a oír comentarios de que la película estaba buenísima. Las primeras reseñas de críticos que salían Rotten Tomatoes eran 9 ajá. 9 de 10, o sea, eso ya me hizo a mí ya irla a ver como un poquito más tranquilo. Uh-huh. Ya, no, puta, está buena, ¿verdad? Y me cambió completamente la expectativa que llevaba. A mí me agarró por sorpresa. Uh-huh. Full sorpresa, porque sí, no me lo esperaba así. José Greco. Se murió Soprano. Ves las primeras escenitas de Star-Lord. Va, pausa. Ajá. Pausa. Y el comentario me lo hizo Ticumán en la película y yo ya lo había pensado. Ajá. Lo primero que hace es bailar. Sí, cabrón. Ustedes saben la regla que yo tengo. Yo solo pensé en vos cuando comentó. La regla que yo tengo. Pero fíjate que le va a gustar. Un punto menos. Fíjate que fue un contraste. Porque me recordé de los Cuatro Fantásticos cuando yo vi que estaban bailando, que yo también le hice el comentario a Ticumán, puta, qué difícil va a ser que esta película salga de este hoyo. Uh-huh. En cambio, ahí se vio bien. Que le pega una patada a la lagartija al nomás bailando, pues. Y ponerle. Y agarra la otra y le agarra el micrófono. Diferente es que vos, puta, ahorita vayan a matar malos, hijos de puta, no estén bailando. Uh-huh, uh-huh. Pero aquí, puta, si vos estás solo en una. Sí. Vos te pones tu música y pegas. No vas caminando normal, algún tu ritmo llevas, vea. Entonces, yo siento que lo manejaron bien y al final tenía mucho que ver en la. Yeah. En el desarrollo de la trama. Ahí estaban mencionando en los comentarios en el blog de que. ¿Qué onda con las baterías de ese Walkman? Sí, ese. Ah, bueno. Ya, bueno, ya yo no creo que en el espacio algún sushi Suma Drive le ha de haber puesto algún adelante. Ya, pues, ya no son Duracell. Quita las baterías. Un cassette 20 años después no te suena así de bien. Mira, no, y sería dejate, un músico. Déjate eso. El hulito de, lo, de los oídos de los. De, lo, de la esponjita. La esponjita de los audífonos. Ah, mierda, sí. Ya va. Sí, o sea, realmente ese Walkman está demasiado, demasiado bien preservado. Sí. Para algo que él llevaba a las ruinas del. Sí, sí. Del templo del puesto de en el cincho. Que mira también en la tecnología, a ver si mételo aquí en el aparato de reconstrucción automática. Va. Y acordarse que ese no creo que le haya esa espuma de los audífonos se va deteriorando en el contacto con el oxígeno y él está en el espacio, entonces sí. Ya, no con el sudor de las orejas. No. Pero no, mira, tico, man, como, y él no respira oxígeno también en las atmósferas en las que anda. Sí, pero él a saber qué tiene. Pero es otra máscara. Es que si te fijaste también aquí en la oreja, aquí le quedaba cuando la máscara. Entonces eso lo protegía. Ah, okay, sí. Okay. Bueno, también algo que le duró bastante es la camisetilla que andaba cuando era bicho, porque si es la misma. Ah, pero le quedaba bien. La que le quedaba una aliencita que tenía la en aliencita la nave. Le quedaba bien. Se la estaba dando. Y que se la había que olvidado. Se la había olvidado, aquí estaba. Sí, uy, disculpame, pero hasta se me había olvidado que andaba vos. Bueno, entonces, no sé cómo contamos la trama. No, no contemos la trama. Contamos la trama. Las impresiones. A ver, impresiones. Me encantó cómo unen a los personajes, porque no se conocían desde un principio. Yo estaba esperando que ya fueran un grupo. Yo pensé que también iba a ser así. Aparte de Peter Quill, cero origen. Realmente solo te dicen, este es un alien de tal mundo. Sí, y, no hay origen. Y eso que el origen. No hay quien puta. Tienes razón, fíjate. Y el origen de Peter Quill, te lo contaron en. O sea, la mamá muriendo de o sea, tampoco realmente se echaron media película para contártelo. Y lo raptan y puta, y en siguiente escena él ya está así, ya es un aventurero espacial, no es un. Y se no lo es raptan. Un nube en el espacio. Puta. Algo que sí hay que criticarle a la película es que el. Primero, el anal probe. El abuelo, como que no hizo muy buen trabajo cuando la mamá le dijo, cuídamelo. Puta, o sea, a los 3 minutos ya lo había perdido. Y así, que lo mató le nunca lo encontró. Mira, una de las cosas que me sorprendió y de forma positiva, maquillaje de Gamorra, porque en toda la publicidad era un verde que se parecía al de tu camiseta. Un verde feo. Pero ahí tengo una queja. Y preferí el tono de verde que sale en la película, el original. Sin embargo, no tan intenso. En el, por lo menos los cómics que yo he visto, ajá, que no he leído mucho de Guardianes de la Galaxia, sino que los más recientes, siempre a la Gamorra le hacen como una sombra más clara en los ojos. Ah, como amarillo en los ojos. Ajá, como un tono amarillo diferente en los ojos. Y es un color diferente. Ajá. Y que ahí no se lo hicieron, pero para nada. No se lo hicieron. Ajá. Pero me pareció bien y me gustó esos como tatuajes que eran como plateados, que brillaban, o líneas en el rostro. Lo que no me gustó es que no salió una escena en que se veía así, como que la estaban viendo así, que estaba cambiando, que salía en el extra. Fíjate que... Será para el extra. Sí, yo creo que sí. Deleted scene. Yo chequeé... Tío, lo estaba chequeando. Un website para ver... si llevaba a mis hijos a verla. Ajá. Entonces quería ver qué recomendación daba o qué problemas tenían para niños. Entonces decían que una de las escenas decía que la Gamorra se está cambiando y lateralmente no se ve nada, pero te lo presentaban. Pero tenés razón, no sale en la película. No sale en esa, ¿no? Entonces me quedé yo, ¿será aquí una versión editada que tenemos? Porque en Estados Unidos la clasificación es PG-13. Uh-huh. Y aquí la pusieron menores de 12 años con un adulto. Yo la fui a ver con Marco, con mi hijo. Que tiene 8. ¿Eh? Tiene 8 años. A él le encantó. Se aguadó de la risa cuando salió Rocket Raccoon con la cara... Apachado. El pelo apachado, ¿verdad? Porque se acaba de despertar y la babita. No te lo esperás. Ese, mirá, pero es que se aguadaba de la risa. Y cuando le echan el agüita para desinfectarlo en la prisión, que se dice que... Bien, también. Como qué rata. Bueno. Y la otra que te dijo que me agradó mucho fue, me sorprendió qué bien se veía el diseño de Raccoon y del Gru. Groot. Has quedado con las noticias. Sí, Groot, bueno. Qué bien se veían. Y especialmente las expresiones del Raccoon. Se te olvidaba que estabas viendo un CGI. Fíjate que sí, está la parte cuando van a ver al colector, que él hace un gesto así, uh-huh. y que el Raccoon... bueno, qué vergüenza, y, o sea, haciéndole burla y hace la misma expresión y, puta, qué feo, o sea, el rango de gestos increíble que tenía para hacer una fisionomía animal. Sí. O sea, y tan peludo, pues, que a saber qué cara está haciendo y a tanto pelo no se va a dar cuenta. Pero no, era bien expresivo y todo, y también el body language, el lenguaje corporal, muy bien. No sé si lo hicieron intencionalmente, pero la verdad es que el Rocket Raccoon se robó la película desde las extras. O sea, sí, hasta la Mara que nunca ha visto de esto. Sí, sí, el mayor comentario, acuérdate. Que era, que la DC no puede hacer Wonder Woman, pero aquí está el mapache con armas. No, y si te fijas, no sé si ustedes lo oyeron. A mí varias gente me preguntó, mira, y que no sé qué nombre, que viene la película de Los Guardianes de la Galaxia. ¡Ah, la del mapache! Vaya, ahí está Vistapa diciendo que la parte que donde se murió de la risa él es cuando le dice que realmente no necesitaba la prótesis. No, a mí esa sí, sino que la segunda, la del ojo. Ah. Y la cara, estamos en el ojo de este huevón. Y la cara, no, bicho. No, es que aquí, huevón, el racu. Fíjate que... Es que la película, la calificarían de comedia o simplemente una aventura con buen timing de chistes. Una aventura, siento yo, con una muy saludable dosis de risas. Porque yo me acuerdo del comentario de Omar Mann de Transformers 1. Sí. Que si hubo un momento en el que vos decís, se pasaron. Puta, ya demasiado chiste. O sea, ya parece más película cómica. Ajá. Y yo por lo menos no se lo sentía esta película. No, mira, es que para mí una comedia es Spaceballs. Sí. Correcto. Que el objetivo es que te rías y la aventura pasa a un segundo plano y al punto que salen unas ridiculeces al final con la nave que se transforma en una mucama gigante. Sí, esta película, no sé, pero a mí me dejó el mismo feeling que me dejaron las primeras películas de Pixar. Donde sentía que, puya, o sea, están hitting con todos los cilindros. O sea, es casi que el mismo feeling que te dejaba Wally. Uh-huh. Que, puta, si se va a hacer de robots, ¿cómo lo van a hacer chistos? Y de repente salís, pero impresionadísimo. Se te olvida totalmente. Y salís impresionadísimo de lo que lograron hacer con los personajes y con toda la producción. El Rocket definitivamente se robó. Sí. Y el Star-Lord, que yo ya iba, pero casi que predispuesto que me iba a caer mal. Igual que yo, ajá. Me cayó súper bien el porque te das cuenta es que no era pendejo, un loser. No era loser. Claro. No era un loser. Eso. O sea, él era chistoso y... Y ese es su casco, es chiviazo y la Rockets. O sea, ahí había como que la tentación o todos los ingredientes para que dijeran, no, es que necesitamos un personaje que sea nuevo en este mundo raro. Que y que ande haciendo cagadas y que no conozca. Pero que llegue a su destino como héroe y que primero sea un loser. Y que sea el chosen one. O sea, todo eso. Estaba así. Lo tenía así estaba. En bandeja, plata. Es que yo me esperaba ya un llanero solitario así de este nuevo que acaban de hacer. Gracias a Dios no llegué hasta tan baja expectativa. Sí. Pero sino que se van por otro camino y dicen, no, o sea, si él ha vivido con estos Ravagers desde que era un bicho. Sí. Saber cómo putas le hizo, pero se adaptó. Sí, fue a madre que se lo querían hartar. Ya se cogió un montón de aliens. Pisón, así se lo querían hartar. Pisón, uno de sus crímenes era que una duquesa interestelar, o sea, que sale cuando lo tenga. Que saber qué putas le había hecho, pero actos criminales le hizo. Sí. Que era bueno para darse verga. O sea, llega la Gamora, la hija de Thanos, un arma viviente. Y puta, el bicho se defiende y casi la jode. Uh-huh. O sea. Qué bien, ¿verdad? Qué chido. Sí. Qué bueno. O sea, no se fueron por el cliché. Por el cliché de que durante el transcurso de la película va a llegar a ser vergón. Ajá. Uh-huh. Que al final, puta, después de 90 minutos, al fin es algo vergón. Otra parte, pero es también personal mía, que me encantó es cuando le conté a Marquito, mira, ¿sabes quién es ella? La que está así azul. No, ¿quién? Amy Pond. Pero hasta se quedó como que con la boca abierta. No, sí, ella es la misma actriz. Mira, ya que mencionas del Nebula, yo recuerdo haber visto en algún momento una foto de ella, la Amy Pond, ya con el maquillaje, pero no recuerdo que hubiese sido tan detallado y con todas las cosas y prótesis que aparecen en la película. A mí me sorprendió todo lo que tenía, el brazo mecánico, parte del rostro. Tanto así que se te olvidas quién es la actriz. No, o sea, no. Puta, yo cuando estaba esperando el pijaseo de... ¡Ay, se va a ganar verga la gama! ¡Viva! ¡Talegazo que y le dejé medio hecha mierda! Que ¡bien que hecha mierda! Tiene que reconstruirla, ¿vos? Pero chivo, eso cuando se comienza a reconstruir sola. Sí. Nadie habla así de mis amigos, dice Drax. Después que le había dicho a esta zorra del... ¡Y la acabó! Es esta ranera, no sé qué puta. Mira, pero cabal, bien chivo que el origen te lo dan súper comprimido y por, y a sí. través del, de la... Del plot de esta. De la trama, pues, uh-huh. O sea, tipo el Drax, solo ves, puta, esto es un chivo. O sea, lo ves así todo cholotón. Uh-huh. Después cuando tiene a la Gamora que dice, no, ok, cuidado, que este mató a mi no sé qué, mató a mi esposa, a mi hijo. Ya su, ahí te lo cuento. Y después el Rocket, y aparte eso son los Rocket que dicen, no, es que él viene de un planeta donde no entiende las metáforas, así que uh-huh. Hablarle literalmente. Sí. Ya, yeah, vas allá con eso. Ya lo tenés. Y usan muchísimo eso de las metáforas súper bien, porque también eso es el solo me recordó del cómic que vos hiciste, con Robot, con Rofe. Con Robot, ¿no? Sí. El que hiciste vos con Rofe, que estaban, ¿verdad? En la cafetería y todo eso, de que, no, es que en otras galaxias, los significados de las palabras son bien distintos y no sé cuánto. Entonces este chavo es, literal, ¿me entendés? O sea, cabal, en el mundo de él es... Y, no hay metáfora. Y al Rocket, o sea, básicamente lo ves que se está cambiando la ropa sí. Y le ves la espalda hecha mierda. Sí. Y después, le ves los implantes. Ajá, y después, que cuando está andando duro Groot con Drax, que solo dice, pucha, que mi vida ha sido ser una rata de experimentos la mayor uh-huh. parte de mi vida, pues. Uh-huh. No, y antes uno de guardias dice, él viene de un planeta donde... Se hicieron experimentos genéticos ilegales. Entonces, ahí te lo van salpicando. Sí, pero lo manejaron muy bien para no robarle tiempo a la película. Y en todo esto, la trama se está moviendo para adelante. Todo en base a la orbe. Yo creo que podemos hablar de eso. Vaya, mira Loki, lo que dice ahí. Guardianes de la Galaxia logró lo que Green Lantern falló. Hacer interesante y bien armado un mundo cósmico de los cómics. Sí. En realidad. Tiene toda la razón. Vaya, lo que puntos ahí el orbe que estaba encontrando la pelota metálica el MacGuffin primero esta fue segunda vez que tuve que ir a revisar y no está en MacGuffin porque es una joya al fin a veces sí sabes que la nombran como gema del infinito sí Infinity Gem ya al final de Thor The Dark World fue uh-huh. la primera vez que nombran al Tesseract como una uh-huh. y a al Aether como la segunda. Sí. Y esta ya la nombran literalmente, esta es la tercera. Sí. Es morada. En los cómics la gema morada era la del espacio. Pero aquí ninguna de las tres que ha salido hasta ahora se va por su color. ¿Verdad? Porque el Tesseract puede decir, este es el azul. ¿Y cuántos son los cómics? ¿Cinco? Son seis. Seis. Se acordó levantar un dedo. Sí, entonces en el Gauntlet no tiene una por cada... Y tiene una aquí en el centro. Ah, ok. De ahí, la Aether, que es roja, pero la roja es de poder. Entonces, realmente ninguna de las tres ahorita corresponde a pero son Infinity, digamos. Son Infinity. Son Infinity. Cuando llegan al donde el colector, que es Nowhere, es la cabeza de un... Me encantó que lo mencionaran. O sea, No era un celestial. Sí, de un celestial. Era un celestial. Sí, así te lo dicen. Y lo mencionan, celestial. Ah, ok. Pues, lo que pasa es que no lo dicen, sino que en el... Te aparecían letritas que del lugar donde estaban y ponían unas coordenadas que eran paja. Pero te decían celestial. Algo así. Ok. Porque también en el video que les pone el colector cuando están haciendo el background de la... El holograma. De la orbe... ahí sale el celestial, pero este creo que es el que hace el juicio. Ajá, es diferente al de la cabeza. No, es otro, cabrón. Es otro, es otro. Uno gigante. De seis ojos que ya se ha visto ahí, que usualmente en los cómics sale con un dedo pulgar así como con energía. Fíjate que nunca lo había visto yo. Le hace, si baja el pulgar, pum, destruye el mundo. No. Porque ellos juzgan así a las diferentes civilizaciones. Entonces, se ve eso. Te dicen que las gemas del infinito son diferentes universos o vienen de diferentes universos que sean sí, que de split into no sé qué y después que bueno, yo lo entendí diferente. La cosa que ahí se ve. Pero entonces que alguien anda viajando entre los universos. o son universos que han entrado este, o no sé qué puta. Pero son palomas. Entonces, ahí vemos al colector que tiene a Cosmo, que es un personaje de la Marvel. Ya, porque pasé toda la película pensando que era Laika. Es el Chucho. El Chucho, pero uh-huh. En los cómics es telepático y es consciente. O sea, es sentiente. Se ve un Dark Elf, se ve un Chitauri. Uh-huh. Supuestamente, según el Sensei, en esa escena se ve a Beta Ray Bill. Eso te iba a decir, que he oído. Stormbreaker, ahí cerca. Que atrapado también. Atrapados, sí. Pero separados. Ajá. Y puta, eso lo tengo que poner. Y supuestamente, eso tengo que verlo otra vez, uh-huh. Se, al final, la escena final, se ve el cocoon que salió con Adam Warlock en Dark World, uh-huh. Ya se ve abierto. O sea, este es un easter egg que en Thor The Dark World, uh-huh. En la escena final, post-credits, ahí mismo en el colector. Ahí mismo se ve que está como una cosa así, que se ve como capulla. Mira. Entonces el director te dice, este es el capullo de Adam Warlock. Oh. Que ya se ha visto en los cómics, que se mete en su bola así para regenerarse. Oh. Entonces ya el final de este te dice, sí, ahí lo incluimos, ahí está. Aquí está, viendo en el Marvel, en el wiki de Marvel. Y si sale la cabeza de Nowhere, es la cabeza de un celestial, dice. Nowhere está localizada dentro de la cabeza decapitada de un celestial no identificado. Salió por primera vez en Nova número 8 en el 2008. Y están viendo que no se sabe qué ser puede tener la capacidad de decapitar a un ser celestial. Pero ese es, ahí está. Puta, qué cólera me acaba de dar que yo ya había oído ese rumor de Beta Ray Bill. Pero dije yo, quizás está. Porque el bicho lo puso así como que miren, dicen, yo no lo alcancé a ver, pero la voy a ir a volver a ver, ¿verdad? Así fue como yo lo leí. Hoy que ya veo que ha pegado más y que como que sí. ¡Qué cólera! ¡La quiero ver! ¡Quiero ver a Beta Ray Bill! Mira, por todo lo que acabas de decir. A mí se me cae bien, así, puta. Me di cuenta en la película, es increíble la cantidad de lore y tradición de Marvel que le metieron a la película. Porque utilizaron los Nova. Sí. Aunque lamenté que no salió ningún casco del Nova Corp que conocemos. Que los cascos son los que dan poderes al... No, salieron unos chaneques. Así los que tienen los guardias. Los cabal. Guardias, uno, pero... Y nos... Disculpame que no es el casco amarillo con la estrella roja. No, algo más que... Era que bien pudieras, cuadradito. Como que, sí, como algo que puedas identificar. Como que había agarrado el casco de Nova y lo habían hecho en Lego. Y ajá, eso le habían puesto la mano. Sí. Sí, no, o sea, no me cayó mal, inclusive los guardias que andaban en esa navecita en forma de estrellas, uh-huh. Yo, aunque sean los pilotos que tuvieran el casquito, me hubiera gustado que les dijeran Nova Corps, pero no ocuparon el término. Me imagino que lo quieren reservar por si algún día quieren sacar alguna película de algún agente o soldado especial que va a ser el, en vez de un cuerpo con un complejo de seguridad. Perdón. No, dale. En el IRC están mencionando a Thanos. Uh-huh. Ah, bueno, Thanos, ¿qué les pareció cómo aparece? Salió igual que el cómic, o sea, cholo, súper ancho, extra wide body. Sí, pero le da, sintieron ustedes la su presencia. Fíjate que yo alguien no, poderoso realmente. Porque cuando al final le dice, ay, que no sé qué, cuando él prácticamente le dice que el Ronan que lo va a traicionar, y el otro solo, ¡fum! Solo se va a la mierda, como que le tuvo miedo. O sea, no, ni se va. Sí, solo desapareció la pantalla, o que él estaba... Ah, uh-huh. No, sí, la pantalla. Pero no, uh-huh. Cuando lo tenía enfrente, que no sé qué, y solo se quedó así. Ay, puta. Fíjate, a mí me gustó el diseño, me encantó. Sí, sí. Ah, no, el diseño, sí. Pero... Bueno, la voz está bien, Josh Brolin. Está bien. Lo que no me convenció, el hecho de que estuviese... O sea, ¿dónde vive? Sí. En un pedazo de la misma de piedra roca. Que se dio la misma, uh-huh. Y ese es su cuartel general. Hombre, si yo a Thanos esperaría que por lo menos una luna. Una luna completa fuera de él y no como que está desterrado. La estrella de la muerte. Lo estarán guardando para Thor 3, para Avengers 3 o para Guardianes de la Galaxia 2. Mira, sí lo están guardando. Como que Chubby puso la foto de Beta Ray Bill. Ey. No, puso esto. Eso está cagado, la risa. Sí, bueno. Sí. Bueno, pues sí, vaya, salió Thanos. Mencionó a Nebula como su hija en los cómics, es su nieta. Ah, de sale en los cómics. Yo pensé que era inventado para la película. No, la Nebula. Pero tiene más pelo. Mira, por lo menos las veces que yo la vi. Tengo problema con el justiciero, con el... Ah, Ronan. Con Ronan. Yo lo vi en cachetoncito, bien así, no tan imponente como me lo imaginaba. ¿Sabes cuál es? Mi problema es que yo, los cómics donde yo lo he leído que sale, bueno, es héroe. Los cómics donde yo lo he leído, él es bien seguidor de las leyes. O sea que a veces, las leyes de Kree. Ajá. O sea que es bien leal al Imperio Kree. Entonces, si el Imperio Kree está haciendo alguna babosada y son enemigos, él está... En contra del Imperio. En contra. Ajá. Pero si tienen un enemigo común como Annihilation, él es aliado de los, yeah, de los buenos. Sí, pero me aquí como que se llevaron al límite esa característica de su personalidad al punto de dejarlo como el malo de la película, porque él es el malo de la película. Eso fue lo que hubiera preferido. Sí, él es el malo y hecho mierda. Sí, hubiera preferido que no fuera él. Me encantó que respetaron el diseño de su martillo. Sí, eso es lo que... Es que visualmente igualito. Visualmente igualito, excepto por esa mancha negra que andaba como eczema en la cara. Y lo que te digo, que el actor en sí, no sé quién es realmente, no me suena, pero lo vi así como muy cara de niño, o sea, todo cachetón, así como que... No daba tanto miedo. Ajá, o sea, como un hijo puta, así como ya... quijada cuadrada y aquí estamos al verde, sino que... Bueno, lo que sale al principio que ejecuta un fulano de un martillazo, sí, claro, hundiéndole en la cabeza, sí es en los cómics también, la práctica. Los Ravagers, a decir verdad, no son los que andan con el papá de Scott Summers. No son los Ravagers, no. Los otros son Space Pirates. Son los Starjammers, ok, Starjammers. Perdón. El que sí sale, y el que tal vez va a enojar a los cuatro fans de los Guardianes de la Galaxia originales... Ajá. El equipo que salió en los 90, ajá, creo que fue. Es a Yondu. Se llama... Ah... Sí, Yondu se llama. Yondu, que es el líder de los Ravagers. El líder de los Ravagers, realmente, en los cómics, él es uno de los miembros fundadores de los Guardianes de la Galaxia. Ah... Es un alienígena de... Este era el que era el socio del Star-Lord. Ajá, sí. Es un ser del planeta Centauri 4. El que tenía la flechita que... Cabal. Entonces en los cómics él anda arco y flecha. Ah, oye, también. Anda arco y flecha y sí silba para poderla. Está en la página de Wikipedia, dice que él es suficientemente hábil como para disparar la flecha así a un cachimbo de gente y hacer que esquive a todos. Ajá. O como vimos en la película, pues que le pega a todos. Era medio paloma. Sí. En la movie él solo la activaba y no necesitaba el arco. Pero aquí lo sacan como un casa recompensitas. No, como un redneck, como un... Sí, ajá, también. Ajá, como un camionero del sur, ¿verdad? De los Estados Unidos. Medio pirata. Sí, como medio Space pirata. Redneck. Sí, como un pirata. Ajá, un redneck del espacio, hasta con los trolls así en el tablero de la nave. Bueno, nada que ver con cómo es en los cómics. Su maquillaje azul me sorprendió porque normalmente cuando ves maquillaje azul abren la boca y la lengua roja, o sea, todo es azul el fulano. Te dicen, es azul, no va a tener el interior de la boca roja, pero en este hasta en los ojos no le veías la parte rosada que normalmente ves. Es un detalle de maquillaje increíble, igual que la Gamorra, verde, bien verdecita. Ya, no había madurado. Con la voz de Vin Diesel, que yo decía, ¿y para qué contrataron a Vin Diesel? Para que diga, I'm Groot, y lo van a repetir todo. Pero no, fíjate que cada vez que lo decía... Tenía entonaciones. Hacía entonaciones bien interesantes, o sea, no fue de choto. Y le entendías. Y vamos a repartir el botín entre nosotros cuatro. Y le digo, I am Groot. Sí, hijo de puta. Sí. Pero... Ponele el Groot. Es que yo no me esperaba. Te digo, igual es una idea que lo poco que he leído de los cómics, tal vez yo no he captado eso. ¡Tan bueno el Groot! Mira, los cómics empezó como un villano que quería venir a raptar gente para experimentar con ellos. No. Y hablaba y todo, tenía su vocabulario. Pero es fue como evolucionando. Gente, como los hombres de Saturno de todo, que fueron cambiando. Pero bien chivo, o sea, el tipo tenía como que el mix de inocente y era chivazo para hacer algo, sí, pues. Ajá. O sea, ese contra Hulk hay que ver así como. No, y, Y ponerle, Andy, me llegó y hasta lo dijeron en la película. Puta, y nos está dando, este mapache nos está dando la, le estoy siguiendo las órdenes a este mapache. Puta, el Rocket dándole las órdenes a todos los Novas de ataquen aquí, hijos de puta, de ver, cuando vienen las naves. La nave del... Cuando estaba dando el plan de escape. Sí, que no sé qué, y hay un panel ahí atrás que hay que hacer. Y tiene que ser el último, porque... Y el Groot viene agarrando. Voy a improvisar. Pero hasta con la carita de, ¡ey, vaya, mar, aquí me los trajes! Hice algo bueno. No, pero después él dieron indicios de que el Groot también me da chivazo, porque cuando el colector llega... Ah, que lo quería. Y le dice, ¿vos primero que, esa es tu mascota? Le dice, o sea, lo pone a él como que él es el... El chivazo. El chivazo y el mapache, ¿no? Pero es que cabal, como que vos sos el último de tu raza, una cosa así, ¿verdad? Bueno, mencionan a los Kree, por lo menos, y sale uno, creo, en toda la película. Y que, por cierto, se parecía bastante a... No, y Ronan también, Kree. Ronan también, Kree, pues sí. Pero se parece bastante al alienígena que salió, el pedazo de alienígena que salió en Agentes de S.H.I.E.L.D. Ah, es cierto. Ajá, es azul también. Los que no salen son los Skrulls. Temas de licencia están con... No, es que habían cambiado. No lo pueden mencionar. Habían cambiado forma. Ajá. La nave de Ronan, qué chiva. La Milano también, bueno, la nave de... Vale, vamos hoy a la parte de la visual de diseño. Y dicen que por eso se llama así. Por la Lisa Milano. Ah, ¿de veras? Sí. Bueno... Es que parte del diseño visual. Me sorprendió la cantidad de originalidad que le metieron a la película. Ves los mundos, excepto el de Esparta, me pareció que era el que podías asociar a muchos mundos utópicos bonitos. Uh-huh. ¿Esparta? ¿Esparta? No, es Spartax. La de los nombres. Ah, sí, que ahí mezclaron cosas. Sí, mezclaron. Spartax, la que es supuestamente los Nova, es... lo decís, un lugar bonito, pero después la prisión, la cabeza del centinela, las naves. Tenían diseños bien distintivos. Bien distintivos, pero me encantó la nave de Ronan nuevamente, cómo giraba las eso no, ah, eso no le entendí. La Milano, rara, ¿sí? Esa era bien chiva la nave. Mira, la Milano me recordaba un montón a Guerra entre Planetas, al Fénix. Sí. Por el juego de colores y que parecía un ave. Pero la de los Nova también es una estrellita, así como el símbolo de ellos, sí, volando. Sí, está chido. La nave del... Pero la del Ronan... La del Yondu se parecía bastante a la Milano, ¿verdad? Un su ADN volador. No mucho. No, pero sí. Se movía chido. Se movía chivo, pero no necesariamente para ser una nave de ataque, wow, pensaba, ¿no? La de Yondu. El chivo cuando hacen la mallita, todos los Novas... Esa estrategia... Chido. Yo cuestiono la sabiduría de esa estrategia de tener a tus naves de ataque... En una posición donde no están disparando, sino que simplemente están... O sea, eso puede ser con drones. No, pero se ve chivo. Se ve chivo. No sé si alcanzaron a notar que el director escoge hacer tomas bien amplias, que no son tomas realmente porque eran CGI 100% todo, pero te hacían ver las navesotas grandes y las veías todas y de repente veías la nave principal, la Milano... Bien chiquitita, en medio de la pantalla. Pero esa toma la repiten un montón de veces con en diferentes escenarios. Como que para que agarres el scope. Te dejan ver qué tan grande es el mundo que han diseñado y todos los detalles que hay. Bueno, las naves que mineras que están en la cabeza del celestial en Nowhere son bien chivas también. Sí. ¿Cómo era que eran? Son casi indestructibles, le dicen. Sí. Bueno, no tenemos armas, dice que no sé qué. No importa, dice. Mira, eso no es lo que te estoy diciendo. Sí, ahí tengo puntos de crítica. Vamos a ver si es la misma. Va. Bueno, antes de pasar al punto de crítica. Ah. La parte que abre una de las naves de los malos. Y la controla. Se mete con todo y nave y la controla con los brazos mecánicos de la mini nave. No es tan hábil. Ahí eso, se les pasó. Primera vez que... maneja una estampa basada, no la va a manejar tan vergón como para hacer eso. Pero fíjate que aún así, eso tal vez es lo más exagerado que viste, o sea, porque... Bueno, desde que ves un mapache parlante... No, pero es que yo por lo menos salí de la película sin tener ese sentimiento que odio de la escena en la que... ¡Ah, puta! Es ahí sí ya las cagaron. O sea, por lo menos yo no salí así. Está la parte en que Gamora le jode en la nave. y que está flotando en el espacio. Ajá. Va, entonces viene el tipo y en vez de, bueno, agarrémosle y salgamos volando a toda velocidad a donde hay atmósfera, se sale él, le pone el casquito, él llama se, al otro. Se llama al otro antes de eso. Se ve que los ojos ya le están reventando, está así con gran conjuntivitis, los ojos ya casi estallando, él frizándose, puta, la piel como que se le está cayendo. Puta, siguiente escena, cuando ya lo jalan hacia dentro de la nave, cae encima de la Gamora, y él, íntegro, así, perfecto, con los ojos, como que no ha pasado nada, y aquí esto es... Sí, exposición al espacio, te diría, te mata más rápido. Ajá. La única salvedad es que él no es la humano. Escena final, que cuando le dice, hey, tienes algo raro en tu scan que puede explicar por qué tu cuerpo soportó tanto tiempo la gema. Entonces, hasta ahí yo amarré la escena esa de que soportó el espacio. Porque la gema es otra, porque ahí está igual, ¿ve? Está con la gema. Y se estaba quemando todo igual. La piel así desarmándose y todo. Y después, nomás la desactiva, ya está. Solo con el pelo así como... Era paloma. Como medio colochado, ¿tá? Entonces, ahora no es que es medio alien, po. El papá de la es el paloma. O la mezcla. Le van a cambiar el origen a él entonces, para la película. Porque en los cómics, él es el hijo del emperador de Spartax. Del planeta original Spartax, que aquí ya han combinado dos. Que era medio viejo verde. Va a ser el hijo de Thanos. Y andaba dejando hijos regados por el medio del universo. Sí, porque como describen al papá, como la mamá se lo describe. Luminoso, de no sé qué. Ajá. Sí, y aquí, o sea, y aquí dicen, hey, esto solo nos recuerda a algo legendario que no hemos visto en cientos de años, algo así dicen. Por un momento cuando Yondu dijo, sé que soy tan bello como un ángel, yo dije, para ser este el papá, el caminero espacial. Bueno, mira, ahí están, me están diciendo que el objetivo era que la nave no llegara a la superficie. Sí. Que por eso tenían la red así esa totalmente inútil. Pues sí, pero yo no entiendo, o sea, ahora dándole seguimiento a tu comentario, va, hagamos la red con drones. Puta, aquí tenemos drones. La nave, disparemos, hijo de puta, hagan la red y disparen al mismo tiempo. Sí, sí, sí. No, porque bueno, la cosa es que al final llega. Llega, al final. Baila otra vez el bicho. Que esa bailada dio también. Esa. Siento que se pasó un poquito ahí. Una parte que también yo dije, podría haber sido mejor. No pueden detener a Ronan. Y de repente Rocket Raccoon de la nada llega y estrella la nave. Dentro. Y entonces, y el Ronan desaparece en el momento y ya, va, ya estuvo, lo salvé. Vámonos de aquí. Y bueno, igual, creo que se termina, se estrella la nave de Ronan y el Groot se sacrifica, los hace el capullo de, que no sé por qué un capullo de leña te va a proteger de ese cachimbazo que se pegaron. Tenés que llenarlo de pero algo. Pero vos sabés. De hojita. El Ronan no puede haber muerto solo porque Rocket Raccoon chocó una nave. Ya se te lo esperaba. Pero igual, dije yo, ese pudo haber sido mejor. Bueno, la cosa es que después que tienen la joya... ¡Ay, así esta joya que nos puede destruir el planeta! ¡Guardémosla aquí en el planeta! Al final... bueno. Pero... realmente así como incongruencias, esas serían para mí las principales. De ahí solo un pedacito al inicio de que él entra a la ruina, recupera el orbe, sale de la ruina y es de día, y entró de noche. Ni cuenta media, así que... Cuando él entró ya estaba a punto de amanecer. Sí, o las rotaciones de planeta. Vos pensabas que era de noche, pero está bien nublado. Sí. Perdón. Iba a llover. Solo recordándome, Thor le dejó al coleccionista, ellos le fueron a dejar el éter. Porque el Tesseract lo tienen ellos en Asgard. Ya lo tenían, ajá. Entonces, pero esto, y él, entonces el coleccionista quería este otro volado para decir, pues ya tengo dos. Es que después que le dejaron el Ether, él dijo, aquí tengo una. 5 más. A ver, el Drax. Y ahora, y en cómics, el colecto es bueno, es malo. Es. Ni huele ni yede. Es un Elder of the Universe. A veces Viana, a veces va en contra, a veces va. Con los héroes. Okay. Pero sí ha sido enemigo varias veces y es bien poderoso. Porque aquí no lo hicieron ver tan poderoso. Pero para tener agarrado a Beta Ray Bill. Es que en los cómics es un ser cósmico casi. Como un Galactus. Sí, sí, casi sí, a nivel. O sea, a nivel de poder de Galactus. Casi a nivel de Galactus, cabal. No, y... que sea grande como Galactus. No, de 12 pulgadas. Pero aquí es un alien con conexiones poderosas. Mira, personaje desperdiciado fue la Glenn Close como la presidenta de Spartans. No sé, con muchito. O sea, ¿para qué contratar a un artista de trayectoria tan reconocida que le tuvieron que soltar bolas para las líneas que fue a decir? Ah, ahí se hubiera preferido un desconocido. Podría haber sido cualquiera. Cualquiera. No hizo como Tommy Lee Jones en Capitán América, ¿verdad? Que se metía en la acción. Así, uh-huh. No sabía El negrito que trabaja para... El de ojos azules que trabaja para... siempre. Para Ronan, se me ha olvidado, pero me pero gustó el papel que hace. Ese era un personaje de cómics. Hey. Uy, espérate. A ver... ¿Sabe? La otra medio pajerística, el fulano tiene el regalo de su mamá. Tiene un vuelto durante 20 años. Hijo de su madre. ¿Es el cochito? ¿Cosa sí. serio? Y ni amarillo el papel. No, es que lo había puesto en la misma cámara regeneradora que ponía el Walkman. El... Que por cierto, la escena se va de medio melodramática al principio, que la mamá dice, ay, dame la mano, y el bicho no. Ni miedo. Digo, es o sea, su madre. Como que le dio miedo. Le dio miedo. Y al final ocupan eso para que la Gamorra le esté diciendo, dame la mano. Entonces, le hicieron no, sí, llegar. Hoy sí la voy a hacer. Ajá, hoy sí. Me pareció. Uh-huh. Mátelo. Bueno, ¿sabes? En lo personal... Korath se llamaba eso. Ah, el Korath. El negrito. La cantidad de chistes del Peter estuvo bien, pero ya al final, los últimos 10 minutos de la película, como que había llegado al nivel. Ya, suficiente. No quiero ir otro más de este, porque ya me comenzó a caer mal. Pero por suerte, la película se terminó a tiempo. Bueno, Drax al final que... Mira, el Drax lo sentí un poco inútil. O sea, sí, o sea el Drax no es un chivazo. Es alguien genéticamente. Llamó a Ronan. O sea, sí, no muy brillante. Para que le dieran ver. El Drax está genéticamente diseñado para matar a Thanos. Para matar a Thanos y no pudo con el Ronan sin la gema. Sí, ya con la gema, imagínate. El Groot me pareció le fue bastante bien con los secuacitos así con los guardias sí. de Ronan, que por cierto por ahí alguien en el IRC lo mencionó, disculpen que no le doy el crédito apropiado, el nombre necro no sé qué que ocupaban de las naves me recordó bastante a Riddick también, la de los necromongers y otra vez un ejército de entidades robóticas que puedes matar a tu placer y no se sentir mal a los niños que están matando gente, los secuaces del Ronan, que eran sin cara y parecían como de piedra. No cayeron en el cliché de matamos este y se detienen todos, ¿vea? Bueno, como no, adentro de la cárcel. Cuando apagaron la gravedad, hasta las navecitas empezaron a flotar y nadie les podía disparar. Sí, pero estaban diciendo, ¿y por qué se desactivó? Ah, sí, y después las controla. Después se ve que él también la está controlando, sí, porque él desactivó todo. No, ahí quedó de chivazo. Si fue... Fíjate que ahí están diciendo, Drax underpowered. Pero realmente yo sentí que incluso Gamora, ella, su sobrenombre en cómics es la mujer más letal de la galaxia. Uh-huh. O sea, es una asesina que tendría que haber hecho mierda a Peter Quill. La I cuando sí. la cuando se dieron verga al principio. Ah, pero uh-huh. pero se defendió, o sea, tampoco era yo, como que yo siento que a todos los personajes les bajaron el poder excepto a Groot. Lo sentí. Sí, Groot era bien poderoso. Era el más poderoso de ellos. ¿Y Peter Quill qué? Se mantuvo. Mira, vaya, Gamora. Que era de las críticas de que la vimos el casting. Ajá. Uh-huh. Me parece que al final de cuentas la decisión no estuvo mala. La Zoe Saldaña me pareció hizo buen papel físicamente, buen papel, su apariencia. Sí. Unos par de trajecitos la hacen ver. Se veía curito. Muy se veía bien, culito. Sí. Es que la Zoe Saldaña no, tiene buen cuerpo. Sí. Y uh-huh. no hizo falta el hecho que tuviera mucha pechonalidad. Muy bien. Uh-huh. Realmente no hizo falta y hizo la película. fue bastante bien su. Más. Su más contribución. Amistosa, es que la Zoe Saldaña tiene más nalguita que pechonalidad. Sí. Uh-huh. Y se las aprovecharon. Sí, realmente. Actúa muy bien. Uh-huh. Dave Bautista, los... O sea, el papel de Drax fue muy bueno. Sí, para ser un luchador de... Ah, sí, que no, sin... no se sintió que estaba leyendo como que era Octagón. la línea. No, desde la primera... Si te fijas, la primera vez que aparece el Drax, no dice nada. Solo ves que todos se mueven y queda él en el centro. Que lo ve en la cara así de que... No, hijo de puta. Bueno, Bradley Cooper... como Rocket. Fíjate que... Yo hice el esfuerzo de asociar su voz con el actor y no pude. Cuando oí a Groot, ¡ey, Vin Diesel! No, no te confundías, pero al... Según mencionaron por ahí, estaba haciéndolo in character, o sea, estaba actuando con la voz y se estaba inspirando en el personaje que hacía Joe Pesci en la película de Casino. ¿Cómo se llamaba? Hijo de su mal, no la vi casi. El Joe Pesci. Ajá, Joe Pesci. ¿Te acuerdas que Bradley Cooper estaba queriendo ser Joe Pesci? Ajá. Estaba como tratando de imitar a Joe Pesci porque pensaba que así debería sonar este raccoon. Así como... Yo la primera vez que lo oí como personaje era en el juego este de Marvel contra Capcom. Sí, que me dijiste que era australiano. Acento australiano, entonces no sé dónde salió. El acento australiano no sé dónde salió, pero... Sí. Pero, no sé. Ya, sí, porque aquí no leía acento. Un acento tan marcado. No. Era hablando acento. Hablando. Americano. Ajá, pero no era como estaba impostando la voz. Pues no era. Ahí están diciendo que está diciendo que Rocket fue Derbez el que hizo la voz. Ah, nice. ¡Ey! Hay excusa para verla en español, sí. Fíjate. Trivia afuera del momento, como pero... La misma voz que hizo para el burro, para... Eso no me gustaría, porque si te fijas, la voz del raccoon no es una voz chistosa. No. Ajá, sino que es una voz fuerte. Tiene cabrón. Pero igual el Derbez puede hacer miles de voces, vamos a ver. ¿Y sabías que Rocket Raccoon viene de Rocky Raccoon, de la canción de los Beatles? ¿Ah? ¿De los Beatles? Los Beatles tienen una canción que se llama Rocky Raccoon. Ah, ok. Y en base a esa canción fue que dijeron, mira, ¿qué tal si hacemos Rocket Raccoon y que sea un...? Va, una cosa que la Mara le sacó bastante comentario es la escena post créditos. Sí. No, espérate, antes de ir esa, ¿por qué no hablemos la escena previa a créditos de cierre? Uh-huh. ¿Cuándo estaba bailando el Groot en la...? La macetilla estuvo buena. Es el juguete más pedido en Navidad, creo yo. Sí. Si lo hacen a tiempo, sí, los de Marvel. Pues es que no tiene que yo no le veo nada complicado hacer eso. Bueno, y eso es parte de un cómic. Hoy en relanzamiento de la serie hay uno en que precisamente a Groot lo destruyen, él se sacrifica. Y el Rocket anda desesperado tratando de buscar una ramita. Y dice, hey, ¿qué onda, verdad? Y cabal, la siguiente escena lo tiene sembradito en una macetilla ahí dentro de la nave. Echándole agüita. Porque dice, de aquí vas a volver a crecer, no me preocupo. Wow. Cabal, lo mismo pensé yo. Bueno, a ver, postcréditos. Vale. Entonces se ve que está el coleccionista dentro de su colección que yo por algún momento pensé de que se le iban a revelar todos sus especímenes y que le iban a querer matar. Puta, pero es que si tenía Beta Ray Bill ahí adentro y... ¿Con un martillo? Ajá, o sea, y de repente... ¡Ajá, hijo de puta! Bueno, pero no le pasa nada, sino que hasta llega el Cosmo y le lame la cara. Así, ay, qué... Puta, bueno. Y entonces hay una voz que le dice, ah, ¿por qué dejas que te lama la cara? ¿Qué no es qué? Que eso es... guácala. Y se ve, y es Howard the Duck. Uh-huh. Pero es un Howard the Duck CG, un poco más friki que el que se vio. Más en la seco. Pero más es que seco. Es un Howard the Duck, si lo ves bien, ese Howard the Duck es más parecido al dibujo de Howard the Duck. O sea, es... Que era parecido más como al pato. O sea, después de que Disney les rediseñó el... No, porque fue Lucas, acordate que hizo... No, pero es que yo no sé qué fue antes, pero acordate que el Howard the Duck que hizo la Marvel, después lo demandó Disney porque se parecía mucho al Pato Lucas. Al Pato Lucas. Donald. Y ellos les dijeron, va, estas son las bases para que ustedes lo puedan seguir dibujando y que no tengamos pedo. Bueno, originalmente era casi que Donald the Duck, era el Pato Donald, igualito. Ajá. Y pero de ahí le deformaron un poco la cabeza. Le hicieron los ojos más pequeños, los obligaron a que le pusieran pantalón. Y aparece al que pero estamos bueno, viendo. El que aparece en la película es respeta a la versión más conocida de cómics. Sí. Que no tiene nada que ver. El de la película de George Lucas es bien parecido al de antes que lo demandara. Ah, ok. Y no tiene que ver el a ese. Nada que ver con ese. Sí, no, si todo está dentro de la misma contenido. Que ahora, ¿qué crees que será? ¿Chiste? Es que ¿como eso, parte de la película? Es que eso, ese es mi... Eso, ajá, eso dale, es lo que tiene confundida la mara, que dicen... ¿Y ese pato, hijo de puta, quién es? ¿Ve? O sea, como que dicen... Ay, como las escenas, pero los créditos, hasta ahora han sido... La mayoría han sido como que... Sí, de que todas amarran. La siguiente. Ajá, un amarre para lo que viene. Menos Avengers, que fue shawarma, ¿verdad? No, pero es que shawarma, esa... Capitán América fue Bucky viendo su onda en el museo. Uh-huh. Cosas así. Como que ya dejaron de ver así como que lo no, pero es que espérate, después. Avengers, shawarma fue la segunda, la que le pusieron después de... Fue Avengers. Pues sí, pero es que Avengers fue la primera que tuvo dos. Ah, y la del shawarma se la agregaron para Estados Unidos. Sí, es que la... Pero ¿cuál era la primera? Thanos. Ajá. Thanos. Va, entonces esta fue la última, que para mí esas no han tenido así como que... Ey, esto es... O sea, sino que es algo más relacionado a la película que acabas de ver, no a lo que viene. Y tenía... ¡Espera! No, sí, y tenía... Es un chiste, pues. No es... y por la mano está diciendo, puta, tal vez te va a salir en Avengers. Y se vio como homenaje a... Porque al final se pone no sé quién, no sé cuánto. Howard Steve the Dog. Gerber. Ajá, diseñado y hecho por no sé quién y no sé cuánto. También puede haber sido un como, ah, pues no, mira, hoy que estoy viendo las fotos que estás viendo ahí. Está bien feo. Sí, sí se parece al ya rediseñado por Disney. Ese sí, se parece al rediseñado. Porque el cambio más grande es el tamaño de los ojos. Pero esa es la onda de que para mí eso no realmente fue como que, hey, aquí está, qué chido. Tal vez, esperemos, yo no quiero que lo sigan utilizando. Pero esperemos, porque tal vez pudo haber sido como, puta, el gran pleito que hizo... Bueno, tal vez no gran pleito, pues, pero el despeje que hizo Walt Disney para demandar a Marvel por este personaje, y ahora es de ellos. Es como lo que pasó con Capitán Marvel y Superman. Ajá. Que Capitán Marvel era de otra compañía, lo demandaron porque era muy similar así a Superman, y al rato terminaron comprando la compañía. Bueno, pero... El problema es que también, como no mucha gente sabe que Howard the Duck, o sea, ¿quién es Howard the Duck? O sea, solo salió esta película mierda y que la mara mucha gente no conoce. Entonces, dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nada, pues? Entonces, ahí sí como que mucha gente salió y, ¿qué? Sí, ¿qué? Va, mira. ¿Qué? Ahora, que te el único pelo en la sopa para muchos. Te voy a ser sincero. Yo estaba esperando a esa escena para ver cómo iban a amarrar con las películas que venía. Sale Howard the Duck y yo, sinceramente, y lo dije al salir del cine, esto es para mí lo único que le baja puntos a esta película. Pero ya después de irlo pensando un poco más, de digerir la idea y todo eso, y, puto, si no acaban de sacar en esta película un mapache que habla y la recontrahizo... Sí. Y ahora es un pato. Lo que pasa, lo que sí. Es... O sea, como que ya fui aceptando un poco más la idea. No, pero la según tengo entendido, porque yo nunca leí Howard the Duck, el cómic. Pero lo que he leído acerca del cómic es que era una cosa más existencial, eran como un poco más rudo. El chiste era el hecho de que existía el cómic. Era sátira, pero era como comentario a la vida. De la sociedad. Ajá, era un comentario bien cínico de la sociedad. Y escondido detrás de este personaje que era Howard the Duck. Que, te soy sincero, yo no creo que quepa muy bien dentro de este universo. Entonces yo más bien lo siento como, es un chiste, ¿verdad? Puta, que hasta Howard the Duck sale ahí, ¿verdad? Estaba perdido, y hoy sabemos por qué se perdió. Aquí ahora, va. Y también ponerle otra cosa que quiera que no tiene que ver con esto, que yo por lo menos llegué a la película antes de verla, o sea, llegué a sentarme al cine con la idea de que esta película, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado aquí? Que iba a ser algo completamente separado, que hasta habíamos dicho, así si esta película le va mierda, no se caga en todo el universo que están montando, va a ser completamente independiente. Y yo siento que no muchito, yo siento que lo amarraron con Thor 2... Y lo amarraron, y con Avengers, si es que iban a salir los Infinity Gauntlet, no sé, pero sí siento que sí es parte del mismo. Sentís que eso es lo que sí siento yo. Yo creo que todos salimos con la impresión de que, O sea, te sentís, esto es parte de algo más grande. Mira, sentís que es parte del mismo universo. Sí. Pueden coexistir separados. No quiere decir que en la próxima va a salir Iron Man invitado con Guardianes de la Galaxia, pero sabes que es parte del mismo universo, que por uh-huh. en aquella esquina está la Tierra y están los Avengers dándose riata. Pues la verdad, sí. No tenía como mucho... aparte de los personajes que no habían tenido tanta relevancia en Thor, el coleccionista salió la escena mero, mero final, pues no, sí. no tuvo nada de relevancia en la historia. Y igual Thanos no tuvo mucha relevancia. Pero sí continúa la historia. Sí. O sea, sí la mueve en torno a la búsqueda de las 6 joyas uh-huh. del infinito y el que las están juntando y que eventualmente el Infinity Gauntlet. Sí. La cosa es que Thanos, o sea, no, hasta el momento las cosas no van muy bien para Thanos. Porque no tiene ninguna joya. Ah, no tiene ninguna de las joyas. Está como que... Está así pateando una piedra. Puta, ya me la jodieron acá. Ahora estos cabrones. Está en su silla nada más, así como que... Cabal. Nada que, bueno, ya una joya está en Asgard, la otra está en el Collector, la otra está... ¿Dónde quedó esta? Ahí en ahí en Spartax. Con los Nova. En Spartax. Este, no. Spartans, va, están justo donde yo las quiero que estén. Todo va de acuerdo al... Bueno, sí. No, pero la impresión que te da al final de Thor 2 Spartax, es que el Collector tiene otras... Tiene otra agenda. O sea, según el universo de películas, el Collector puede estar jugando con... O sea, vos estás diciendo que... Ajá, que la de... Que la que tiene el Collector ya es... Ya contala esa, para Thanos. Ya, ajá. Thanos ya la cuenta. Ya tiene al Ether. No, y yo creo que Marvel está dejando sus opciones abiertas. Ponen la joya, ponen a... Thanos está ahí esperándolas, buscándolas, pero pueden hacer lo que quieran en futuras películas. Pueden meter más personajes, pueden desviar la historia por otro lado. Y lo buenísimo es que para la Guardianes 2 ya hay fecha. El mismo director se apuntó. Hoy dimos la noticia la semana pasada como parte de San Diego Comic Con, pero hoy veo la relevancia de la noticia. ¡Ey! Es el mismo... chamaco que dirigió esta y la escribió, o sea... ¿El qué, perdón? La película esta. La secuela ya está planeada. La secuela, la segunda, ya firmó el director el mismo. Entonces vos decís, va a salir algo, tal vez no tan bueno, pero por lo menos en la misma línea. Bueno, y en la el película, mismo estilo. Al final sale también, The Guardians of the Galaxy will return. Sí, desde ahí. Mira, por ahí creo que se acaba de pasar un comentario que no alcancé a ver, pero tienes razón, y yo estaba... Ah, no, ahí está. Le faltó su frase célebre, está diciendo Chuy. Uh-huh. Ah, y yo me quería acordar de esa frase, de qué es lo que dice siempre el tener razón. No, Blam, I murder you. Ah, ajá. El Rocket. El Rocket, ajá. Pero es cierto, no lo dijo. Que es Blam, uh-huh. I murder you. Pero uh-huh. está es muy sangrona. Es fuerte. Es muy fuerte. Sí, ajá. Para el PG-13 creo que no le estaba. No, y no solo eso, porque de aquí ya surge la serie de televisión, la animada. Los juguetes, los set Lego, los... no fíjate pueden. Ahí Disney. Sí la hicieron, porque sí. Realmente si vos decís, si vos rankeas los personajes de la Marvel, uh-huh. los Guardianes de la Galaxia están allá por categoría D. Pero sí. Ya los levantaron. Hoy ya crearon una franquicia, que es lo que estábamos diciendo de lo que le tocaba hacer a la Marvel, ahora que los X-Men, Spider-Man... Yeah. Y Cuatro Fantásticos está en otros lados. Levantemos en las otras. Tenemos un montón de propiedad intelectual. Ah, tenemos estos personajes que realmente no tienen como ese bagaje. Podemos hacer más, tenemos más libertad de hacer lo que queramos con ellos. Uh-huh. Usemos los antes que los inhumanos, otros así. Lo interesante va a ser ver los números. Vamos a seguir a la de pista los números de los cómics, a ver si es que empiezan a... No, y los cómics de Guardianes de la Galaxia. Si vos te diste cuenta ya desde hace como un año para atrás, han estado que... Ay, que ahora está saliendo Iron Man. De la galaxia, y que ahí está la Ángela. Y que ahorita viene el trial de la Jean Grey. ¿Y quién les va a ir a ayudar? Los Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. O sea, los están metiendo. Y chivo fue porque lo están amarrando las dos cosas. Uh-huh. Y ponele ahora después de la película, ¿quién puto no sabe quién es el Rocket Raccoon? Pues. Sí. Bueno, démosle puntaje, pues, señores y señoras. El momento, la hora cuchicuchi ha llegado. No, así te de Behavior siempre se, siempre se emociona cuando dice cuchi cuchi. No, se alebresta, sí, mira, ahorita se cayó del charquito que dejó. Vamos a empezar, quizás, Tico Man, ¿qué puntaje le vas a dar tú a esta película? Creo que le voy a dar 4.5. Yeah. Solo por las, algunas de las inconsistencias. Uh-huh. El hecho que sí, el bailecito con, ya al final. Cayó se, mal. Se me hizo así como que viéndolo y puta, esta escena es la que más me va a doler cuando tenga que volver a ver la movie, porque yo la pienso. Ajá. Yo ahora quiero volver a ver al cine. Entonces, esta es la que me da pena ajena cuando la veo otra vez. Pero, ¿sabes lo que quizás salvó un poquito a mí de esa escena? ¿Mm? Que yo me quedé, ¿what the fuck? Y fue exactamente la reacción que tuvo Ronan. ¿Qué puta estás haciendo? Y también fue corta, o sea, no bailó mucho. Sí. Entonces, sí, 4.5. De ahí para allá está muy divertida, buenos efectos. Cool. Buena historia. Buenos personajes, estaba chistosa. ¿Tun? Y emocionó. Don Julius, ¿cuánto le das? Mira, yo me estaba debatiendo entre el 4 y el 4.5. Me encantó la historia, los personajes, la originalidad que se ve en todos los diseños. Sin embargo, me cayó mal el hecho de que no deja de ser una película de Hollywood que termina con una gran explosión, la misma pelea de siempre, que la trama es bien lineal. No, completamente. No te tiene, no hay algún giro en la historia o alguna pequeña sorpresa, sino que, hey, la que era, la Nebula es mala hasta el final y sus motivaciones ni siquiera las explican mucho. La única sorpresa es que la Gamorra, sí tiene buenos sentimientos, pero te los presentas desde el principio y lo sabías porque va a ser parte de los Guardianes de la Galaxia, no es ninguna sorpresa que se hace buena. Por eso la sentí, en ese sentido no es una película que vos digas que está, que bien pensada. Realmente es una película de acción. Y como película de acción, doy el 4-5, vaya. ¿No? Cool. Porque no tenemos duro, porque está. A ver, Brito. Hablando demasiado mal. Sí. Mira, a mí la película, como lo hemos repetido 20.000 veces, me súper encantó. Salí de la película pensando, no, aquí le quito un punto uno, o sea, 4.9, por el Howard the Duck, pero después dije yo, puta, lo mismo hubiera pensado si yo no hubiera conocido al Rocket Raccoon y en una película anterior me lo hubieran sacado, puta, ya mapache, ¿qué onda? Entonces, por eso le regresó el punto. Los otros, como lo que acaba de decir Tico Man, fue exactamente la sensación que yo sentí con ese bailecito al final. Uh-huh. Y yo que tengo clavazón con esos bailes. Que yo, puta. Pero cuando vi la reacción del otro hijo puta, yo. Y hasta después te dice, es para distraerte, cerote. Sí, sí. Me cago de la risa al final. Así es que yo sí le doy el 5. Yeah. Nice. Yo también le doy 5 puntos. Porque a mí. Yo estaba esperando algo malo. En realidad estaba esperando que vaya, aquí se le acabó el Pixie Dust a Marvel. Y viene la primera película mala, pensaba yo. Y me llevé la fabulosa sorpresa de que no, que es una buena película. Estoy con unas grandes ganas de ir a verla otra vez. Y cuando salga en Blu-ray, es uno de los Blu-rays que voy a tener. O sea, definitivamente lo voy a comprar. Lo voy a ver cómo lo consigo en 3D y todo para verlo también en 3D en mi En los comentarios que estaba viendo. Ver a Omar desempolvando la tarjeta de crédito y la cuenta de Amazon. ¿Cuál era la contraseña? Porque ahorita es como que. Todos los reviews que yo he leído, todos. Que palomísima. Si hubo uno que sí leí y dijo, Mara, no la vean en 3D. Ah, ok. Como que el 3D. A mí no me consta, pero sí es. Yo la vi en 3D y me llevé también grata sorpresa que en toda la película. Hay pedazos que se aprovechan, porque hay bastantes, las naves espaciales, hay varias cosas que es la clásica, que te tiran algo a la pantalla en dirección a ti, pero está distribuido en toda la película. Fíjate que posiblemente en los últimos 10 minutos, ya con la batalla dentro de la nave, ya deja de utilizarse o que valga la pena, pero se ve muy bueno, y en por lo menos la primera mitad de la película lo disfrutas. Hey, nice. Ah, pues sí. Ah, pues, o tal vez, quizás la voy a ir a ver otra vez hoy en 3D, mientras está todavía doblada. En México. La de tres días doblada. No, no, no, yo le digo una actriz doblada y oís a Derbez. No es para tanto que grabo yo. Buscando la escena de Thanos, estoy viendo acá un dibujo que sale. Ay, puta, en... pero es que esa es la Sara Pichelli que está dibujando. La Sara Pichelli dibujando a Thanos que se enfrenta, que Star-Lord lo va a enfrentar. Esto sucedió como en el Guardián de Galaxia 6 o 7, sí, recién publicado. Y es una copia de, bueno, es, la imagen es bien similar a la de la película, que él está en un trono de piedra, en un asteroide en medio del espacio, y es básicamente lo mismo. Se me había olvidado. Y fíjate que exactamente por esa escena, por ese, esos cuadritos que estás viendo, es que yo tengo esa idea del Peter Quill. Que puta, si te, ese hijo puta tiene el valor de irse a parar enfrente a Thanos. Ajá. No te lo imaginas haciendo chistitos. Sí, no es un sencillo. Pero lo manejaron bien al final. Sí, yeah. La adaptación fue muy buena. Y fíjate que al final hasta te deja la idea cuando le dice, ah, yo lo voy a cuidar. ¿Qué, vos? Sí, yo. Como quien dice, puta, ya es tiempo de dejar de ser así de Virgo, y me tengo que agarrar las cosas en serio. Sí, y eso también lo simboliza el que abre el regalo y ve el Awesome Mix número 2. Mira, están haciendo una corrección en el IRC. Dicen que Derbez no hace la voz de Rocket Raccoon. Hace Sergio Zurita, un conductor de un programa de radio en México. Hey, aclárennos, señores. Por cierto, Puro Zambrano le dio 4-5. Por ahí veo otro 4 de MIV6W88U. ¿Quién es? No sé por qué sospecho que puede ser Sensei. Y si no, que nos lo aclare. Por ahí vi también otro 4... que ya no se lee. Yeah. Bueno, ahí está. Vamos a leer unos correos, Mara, porque tenemos correos de ustedes. Mira, ahí están pidiendo que pongas la imagen. ¿La imagen de? Esta que tiene Julius. Ya te la paso el... el link. Pero es la escena de estos cómics de la Sara Pichelli cuando llega a hablar con Thanos. Ok. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Carlos Zambrano, que nos mandó una portada fabulosísima. Muchísimas gracias. También tenemos por acá, déjame ver, un correo de parte de Patricio... Cobarde. No, Patricio Riquelme, que nos dice, hola, les escribo estas líneas desde Chile para saludarles, felicitarlos por su gran programa y hablarles de algunos temas. Primero ya vi Guardians of the Galaxy y debo decir que me encantó, le doy 5 puntos geekos. Me pasó, y a mucha gente, según lo que he leído por internet, que la movie deja una onda muy buena... una vez que la ves. Me refiero a que salís feliz de la película. Además, según lo que se puede ver en la sala del cine, es una película que gusta tanto a aficionados de cómics como al público en general. En TV, me di una maratón de Agents of S.H.I.E.L.D. y debo decir que la serie va de menos a más, en mi opinión. Con algunos capítulos de relleno, pero en promedio puedo decir que me gustó bastante. Me recuerdo a las series de Joss Whedon. Ya estoy esperando para ver la siguiente temporada. Además, Lucy Lawless, Cena, va a estar en la segunda temporada. También, dice acá, les recomiendo la serie animada francesa Wakfu. Es una buena mezcla de acción y humor. Tiene una buena historia y hasta los fillers los considero buenos. Son dos temporadas de veintitantos capítulos cada una. Está animada en Flash y se ve muy bien. Es bastante exitosa y ya va... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se deletrea? Wakfu. Wakfu, W-A-K-F-U. Dice acá, están haciendo dos películas en el cine. En YouTube hay algunos episodios subtitulados en español. Y buscando en internet se podría encontrar la serie subtitulada en inglés. Por suerte se hizo un Kickstarter bastante exitoso para sacar la serie en Blu-ray y con subtítulos en varios idiomas, por lo que pronto estará disponible de manera más asequible. En videojuegos estoy jugando Divinity Original Sin, un RPG al estilo de la vieja escuela, como un Baldur's Gate moderno. Por ejemplo, si tenemos un objetivo, que encontrar este no se nos indica con una flecha, sino que hay que buscarlo en base a las indicaciones que se nos dan. Se debe conversar con todos los personajes que se encuentran para obtener información y tiene una historia interesante. El combate, eso sí, es por turnos, donde controlas una party de hasta 4 personas, tiene muchos más detalles, pero se puede resumir como un RPG de los antiguos, pero actualizado. Ah, se me olvidaba. Revisando mi colección de capítulos de Comic Geekos, me di cuenta que algunos archivos se me habían corrompido. Pero por suerte los encontré todos en su página, excepto por los especiales 3 y 4 de World of Warcraft. Me pregunto si los podrían resubir. Fíjate que ahí están. No es que haya que subirlos, ahí están, pero no he arreglado el enlace. Ya voy a arreglar el enlace. O sea, ahí están, pero no los pueden bajar, ¿verdad? No, sí se puede, si te sabes el si te sabes el nombre del file. Código. Cabal. ¿Y es un número serial de 15 dígitos? No, que... está facilísimo. Pero no, yo lo pongo. Me pregunto si los podrían resubir. Es nada más por el afán completista. Pues ni siquiera estoy en el juego, dice que. Me despido agradeciéndoles toda la compañía que me han dado a lo largo de estos años. Así que buenísimo a Patricio Riquelme. Gracias por el correo. Mira, por ahí vas a ver el mío, ya te lo envío con el link para la imagen de Thanos. Ah, cool. Quiero ver. Ajá. Nuestro amigo Rote S nos manda que no ha podido ver Guardianes de la Galaxia. Hasta el miércoles va a poder ir. Pero sí vi otras películas muy interesantes. Está viendo toda la escuela. Y las cuales les daré mi reseña en este momento. La primera fue Amazing Spider-Man. Sorry que no la había visto. No me gustó. ¿Y la 2? Sí, Amazing Spider-Man 2. Sorry, no la había visto. No me gustó. Y no me gustó. ¿Qué? Y no me gustó por toda la paja y toda esa mierda que se meten de los papás. Y que si la bicha, y que si te amo, pero debo dejarte, y que no puedo estar contigo, pero no me dejes. Y como diría Brito, qué película más mierda, dice. Debo reconocer que me gustaron las peleas y las secuencias de acción, pero ¿cuánto ocupó eso en la película? ¿15 minutos? ¿Máximo 20 minutos? ¡Qué basura! Yo le doy 2 puntos, geekos. No sé cómo hizo tanto pisto. La otra es Batman Assault on Arkham. Está bien vergona. Si no la han visto, no les doy spoilers. Creo que debe llamarse la película del Escuadrón Suicida. La animación está buena, tiene un montón de acción y está algo violenta. ¿Lo de Arkham? Sí. Porque le vuelan la cabeza a la Mara. La destripan y no se censura nada. Hablando de eso, cabal, ya salió esa. Ya salió la de Rurouni Kenshin. Uh-huh. Ah, es cierto. 2. Y no está conseguido todavía. No he revisado ahorita, pero sí, ya vi que ya salió. Uh-huh. Y había otra. No sé si era animada. No me acuerdo. Pero sí, ya salieron esas que hay que volarles ojo. Ahora, dice aquí también la historia es bastante emocionante y tiene muy buenas peleas. Algo que le bajó muy poco es que sí está basada en el mismo universo de los juegos. Es que ahí Harley es un gran culo y Brito Man lo puede corroborar. Es que pues aquí, sí la voy a ver. Pues sí la voy a ver. Sí. Es que aquí, aunque se veía la chava, no es tan buena como en los juegos, dice acá. Está más buena la Killer Frost. Incluso me gustó más que la anterior, que fueron Son of Batman. Le doy 4 puntos, geekos. Ya para terminar, gracias por aceptar el reto de buscar la película de la semana pasada. No puedo esperar a ver si Julius encontró algo, dice acá. En fin, la otra película que les quería decir trata de lo siguiente. Es un tipo que se queda parapléjico y para ayudarlo le compran uno de esos monos capuchinos entrenados y es hembra. Pero como siempre le inyectan su suero de inteligencia a la monita, esta se enamora del fulano y es tan celosa de que es tan celosa de él que empieza a matar a todos los que tienen cariño al tipo. Especialmente tiene algo como en común de la... ¿verdad? Ajá, estaba pensando. Pero es una mona en vez de una... De una robot. Una robota. Una robot. Especialmente dice a la novia del tipo. Al final ya no me acuerdo mucho, pero a ver si pueden averiguar con esto que les cuento, dice acá. Cuídense mucho y salud. Dice, postdata, ya estoy en el episodio 56 y está matado de la risa. Sé que cuando lea este vamos a ir, pero... Julio, ahorita te mando el correo. Por favor, sí, lo vamos a buscar. Ahí está. Y vamos a ver si tenemos un correo por acá. Ah, tú matabas acá la imagen. Para que se lo pongas al guía este. Ahí lo pueden buscar. Ups, no era eso. Copy, link. Esta película se llama Monkey Shines. Monkey wow, Shine. ¡Qué rápido le encontró! A Quadraplegic Man has. Aquí está. ¡Ay, qué feo! La portada es un mono de esos de cuerda que tocan unas panderetas. Unos platillos. Platillos son, sí. Es del 88. Ahí está la, la, lee la descripción para ver si de veras es esa. Sí, un mono cuadrapléjico. Hombre cuadrapléjico. Ha entrenado a un mono para ¿un que mono le robot cuadrapléjico? Con su parálisis hasta que el pequeño mono comienza a desarrollar sentimientos y furia a su nuevo. Pues sí, tiene su corazoncito. Y mira, el director es George A. Romero, famoso por las películas de zombies. All right. Okay. Bárbaro. Monkey Shines. Ahí está, Rod. Señoras y señores, vamos a... Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por mandarnos sus correos. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos que ahorita están saliendo ahí del cuarto con la masita de TPG. Bien sudado, vea. Bien sudado. Hoy sí que... Con taquicardia. Mira, que él no se puede ni parar. Sí, el pobre Benigno Mandujano ha quedado un poco liso. Le tiemblan las patas. Sí, sí. Luis Ignacio Ballesteros también, muchísimas gracias. Ramón Cornelio Luna y Miguel Díaz Hidalgo. Los cuatro ahí están saliendo ya todos temblorosos. Cuatro fantásticos. Yes. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién es la mujer invisible ahí? ¿Sí? Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Era para distraerlos. Sí. Señoras y señores, hemos regresado porque tenemos para ustedes esta noche un... El trivia de la semana. Esta vez nos lo mandaron por correo. Llenando correr. Su cabeza de basura. Así que don Julius embadurna nuestra cabeza con basura. Hey, no le digas eso, se nos va a ofender Israel Guerrero, quien nos patrocina... gratamente este trivia el día de hoy, muy cordialmente, y nos lo envía así. Big Bang Theory, en el episodio número 13 de la primera temporada, estamos hablando ya hace un par de años. De cuando era la mejor, la sé. que se llamó The Bat Jar Conjecture, la conjetura de la jarra de murciélago, donde Leonard, Raj y Howard compiten contra Sheldon en un torneo de física. Uh-huh. Y cuando están pensando en quién más pueden agregar al equipo, porque necesitan cuatro, Raj menciona que podrían buscar a la actriz de Blossom, ya que ella tiene un doctorado en neurociencia. Lo demás lo ven raro y terminan integrando a Leslie Winkle. Y en el último episodio de la tercera temporada aparece finalmente Majin Bialik como Amy Farrah Fowler, quien precisamente es la actriz de Blossom. Yeah. Hey. Qué buenísimo el trivia. Thank you. Nice. Salud, Mara. Salud.